Y hoy en Persona No Se Cae, ¡Majo! Les traigo una sección que ha tardado un año y pico en volver. Una sección que ha sido olvidada por los tiempos, pero no por mí. No por Google, que tiene una sola entrada de todo. Sí, la cual sale siempre que pones Persona No Se Cae, es re loco. Pero bueno, ha vuelto Cero Investiga Special. Don't You Forget About Me. Homenaje a John Hughes. Y no es joda, esto va a ser largo y doloroso, pero si lo aguantan van a ser más grosos que antes. Editaré todo lo posible. Sí, si tan solo eso fuese cierto. Bueno, en esta muy especial ocasión les voy a hablar de uno de mis ídolos de la infancia, mi director y guionista de cine favorito, John Hughes. Sus películas marcaron un antes y un después, no solo en el cine, sino también en la vida de toda la generación del 80 y las generaciones que siguieron. La obra de este hombre tocó e inspiró a una incontable cantidad de personas alrededor del mundo, y lo más gracioso de esto es que la mayoría no lo saben. Y este hombre también tocó y aspiró a un montón de esta gente. Respeto, porque voy a partirte las dos rodillas. Voy a hacerme un juego de muñequeras con tus rótulas. En fin, como les decía, John Wilden Hughes Jr., su nombre completo, nació el 18 de febrero de 1950 en la ciudad de Lansing, Michigan, aunque creció pasando los primeros 12 años de su vida en la ciudad de Grosse Pointe, Michigan, hasta 1962, cuando su familia volvió a mudarse, esta vez a Northbrook, Illinois, lugar que se volvió la inspiración para la ficticia ciudad de Germer, Illinois, donde transcurren la mayoría de sus películas. Bueno, Hughes se graduó de la escuela secundaria Glenbrook North en 1968. Fue durante la secundaria que conoció a Nancy Ludwig, quien se convirtió en su esposa en 1970 y con quien más tarde tuvo dos hijos, John Hughes III y James Hughes. ¿Algo que quieras decir? Y el negrito Pepe. Boludo, está para tu material. Deplorable, no, esto es patético. No, sí, de río que ya me lo había dicho. Hoy estoy medio mal. Sí, eso fue patético, boludo. Hasta creo que en tu peor día has sacado cosas mejores que esa. A ver, volviendo a esto. A todo esto un saludo a Ryoken, que hace un rato estábamos hablando con él. Sí, Ryoken se bancó una conversación muy jodida sobre Code Geass y otras cosas más. ¿Y por qué debe morir por no conocer a este hombre también? Pero ya que estamos, sigamos. Hughes, luego de abandonar la Arizona State University, comenzó a trabajar vendiendo bromas y chistes para famosos comediantes y presentadores de TV como Rodney Dangerfield y Joan Rivers. Esta última la van a conocer por ¡oh, mirá! ¡Ahí va Angelina Jolie! ¡Va vistiendo un vestido Praga! ¡Se ve más flaca! ¡Parece como si hubiese tenido una liposucción! Si te acordás de esa mujer, que también lo hace con su hija, el programa de la pasarela roja. Sí. En fin, la alfombra roja de Hollywood. Bueno. Sí, programa de mierda. Bueno, lo cual todo esto le valió un pequeño trabajo con las compañías de publicidad Needham, Harper and Steers en 1970 en Chicago, y luego con Leo Burnett Worldwide en 1974. Hughes fue el creador de la famosa campaña publicitaria de gel para afeitarse Edge, en la cual se usaba una tarjeta de crédito para probar la suavidad de la afeitada, donde a una persona se le afeitaba la mitad de la cara con espuma común y la otra mitad con el gel nuevo, y se le raspaba a ambos lados con la tarjeta para ver cuál hacía más ruido. Y esto te tiene que sonar porque creo que en Argentina la llegamos a ver. Es lo más gracioso, entre más cara era la tarjeta, menos ruido hacía. Sí. Bueno, todo esto fue más comúnmente conocida en inglés como Credit Card Shaving Test. durante su tiempo en publicidad, trabajando en la cuenta Virginia Slims, Hughes viajaba frecuentemente a las oficinas de la tabacalera Philip Morris en New York, lo cual aprovechaba para visitar a las oficinas de la revista cómica universitaria National Lampoon, donde luego de un tiempo publicó una historia inspirada por sus viajes familiares titulada Vacation 58, que inspiró la saga de comedias protagonizadas por Chevy Chase. De eso ya voy a hablar un cachito más adelante. lo cual le valió su entrada al staff de la revista, además de otras contribuciones como las historias del Día de los Inocentes, My Penis, o sea, mi pene, and My Vagina, mi vagina, dando a conocer el talento de Hughes para retratar la vida de los adolescentes en general. Y su poca creatividad en los nombres. Uy, boludo, lo que te equivocaste ahí fue terrible. Después mejora, pero... Sigamos. Su primer trabajo acreditado en cine fue el guión de Class Reunion, una de las varias secuelas de Animal House, una película clásica de culto creada por el staff de National Lampoon. Pero no fue hasta National Lampoon's Vacation, en 1983, que Hughes alcanzó la fama. O la sátira nacional, El Día Libre de Papá, primera parte. Creo que así le decían acá cuando la pasábamos por The Filmsome. La primera etapa fílmica de Hughes comenzó con su primer trabajo como director en Sixteen Candles, de 1984, la cual fue aclamada casi unánimemente por la crítica. Esta película fue la primera de su saga de películas de secundaria o teen movies, entre las cuales se incluyen sus otras películas de culto clásicas como The Breakfast Club, Pretty in Pink. No, seguí. De vuelta, The Breakfast Club, Pretty in Pink, Weird Science, y quizás la más popularmente conocida internacionalmente de este grupo como Ferris Bueller's Day Off. Quiero un... Es un reflejo condicionado. Dame un twist and shout, hermano. No pedí aplausos, pedí un twist and shout, pero está bien, se complementa. Eso habrá sonado increíblemente fulero en el otro lado del micrófono. Sigamos. Nota aparte, Sixteen Candles, de John Hughes, junto a Saint Elmo's Fire, de Joel Schumacher, crearon un subgénero de actores y actrices denominado Brat Pack, un apodo dado a un grupo de actores y actrices que aparecían juntos con frecuencia en películas de los 80 que trataban básicamente sobre adolescentes alcanzando la madurez, o la típica coming of age, que es la traducción más literal que se le puede dar, o una cierta medida de autodescubrimiento personal. Esta es la respuesta a la típica pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho: ¿por qué todas estas películas tienen la misma gente? Yep. Volviendo a lo que decía, como requisito debían integrar el cast de una o ambas películas. En ambas películas se repitió a la actriz Ali Sheedy, que ya voy a llegar a esa actriz, que es una grosa, aparece en todos lados con John Hughes. Para pertenecer al grupo original, se tendría que haber pertenecido al cast de cualquiera de las dos películas. Otra forma de pertenecer al Brat Pack era haber actuado en una teen movie del mismo género junto a alguno de los integrantes original del grupo, aunque se cuentan varias excepciones por simplemente haber participado de alguna película exitosa del género de la misma época. O sea, hay gente que nunca perteneció a una película de John Hughes o a ninguna de las otras clásicas, pero cuenta igual porque tuvo mucha onda lo que hizo. Como nuestro querido... no sé el nombre. Como Tom Cruise, por ejemplo, que contó por Risky Business. Así que... todo el mundo se acuerda de Risky Business y cuando sale en calzoncillos y en camisa cantando esa canción clásica rock que no me sale. Alf se acuerda. Sí, Alf se acuerda demasiado. Sigamos. Sí, la misma. Sigamos. Bueno, como les decía, la segunda etapa fílmica de Hughes llegó cuando este buscaba evitar quedar fichado exclusivamente como un director y guionista de películas para adolescentes, por lo que se abrió del género en 1987, escribiendo y dirigiendo... Era la época en donde todos le tenían miedo al fenómeno Gilligan. Sí, y hoy en día sigue persiguiendo a mucha gente. Como les decía, se abrió del género en 1987, escribiendo y dirigiendo la comedia Planes, Trains and Automobiles, o Aviones, Trenes y Automóviles, protagonizada por Steve Martin y John Candy. Pero, y acá viene lo triste, su éxito más grande de taquilla, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial, fue la archi mega conocida Home Alone, Mi Pobre Angelito, de 1990. Estas son las cosas que uno dice, mi héroe hizo esta cosa, ¿por qué? Pero bueno. Yo a John Candy no lo tengo de gran actor. Es más, cada vez que lo hace, la película anterior actuaba mejor. Y si eso seguimos así, dentro de poco va a apestar muchísimo. Medio difícil, o más bien bastante posible, ya que el tipo murió en 1994. No, pero eso, cada vez que lo ha hecho, siempre lo ha hecho peor. La mejor película que tiene son las primeras, y después apestó, y apestó, y apestó, y apestó. Oh, esta es muy buena, al menos a mi gusto es muy buena esta película. Pero digo, es de las primeras que hizo. No, es de la primera que hizo con John Hughes. Después de las primeras que hizo. No, John Candy está actuando desde los 70, creo. Sigamos, antes de que esto se vuelva una pelea por qué hizo John Candy. A ver, sigamos con... Bueno, su última película como director fue Curly Sue, de 1991. Como guionista y escritor, Hughes continuó su trabajo y en varias ocasiones lo hizo adoptando el seudónimo de Edmond Dantes, el protagonista del Conde de Montecristo. Edmond Dantes. Sí, sí. Un hombre, una venganza, Edmond Dantes. Debería golpearte y masacrarte, pero le voy a dejar el trabajo al fantasma de... Es un grosso, a mí me gusta el Conde de Montecristo. A mí me encanta el Conde de Montecristo, pero la obra original, acabas de citar una frase de la promoción de la puta serie que hicieron acá, la puta novela. No, que nada que ver, boludo, sí, claro, voy a hablar de esa mierda, por supuesto. Que termina como Matrix 1, es lo mejor de todo, la puta novela termina como Matrix 1. Genial, cosas que no quería enterarme. Gracias, Pyro. Ahora, ¿qué carajo sé vos sabiendo eso? La tuve que grabar para el pelotudo de alguien que me la pidió. Decime que le pusiste Anthrax a los cassettes. No, nunca lo llegó a ver. ¡Ah, encima! ¡Mátalo! Bueno, como les decía, en 1994 Hughes se retiró súbitamente de la vida pública, mudándose a Chicago, luego de la muerte justamente del actor John Candy. Según especulaciones, esto afectó profundamente a Hughes, provocando su aislamiento de los medios y la prensa, aunque continuando con su trabajo. Hughes pasó los últimos 10 años de su vida viviendo en Illinois. Al director de Mini Espías se le muera cosa, se le muera Antonio Banderas, yo no sé qué hacer con su vida. Sí, y acá no estoy seguro, corregime si lo... No lo dije, esto lo dije hablando con Ryuken, perfecto. Pues ya iba a repetirme a mí mismo por tercera vez en el día. Bueno, acá viene lo más triste para mí de todo el asunto y lo más jodido de decir en este informe. John Hughes falleció el pasado 6 de agosto del 2009. El maldito bastardo eligió morirse en mi cumpleaños. De todos los endemoniados días del año, tenías que morirse justo en mi cumpleaños. ¡Me cago en todo! No, vos cagate en todo por haber nacido tarde. Por haber nacido un poco más temprano. En ese punto podías haber llegado a ser la reencarnación de John Hughes. ¿Sabés que no funciona de esa manera, boludo? No, para yo ser la reencarnación de John Hughes tendría que haber nacido el mismo día que se murió él. Sí, por lo tanto no existiría y no gozarías de mi perfecta compañía, pero yo no gozaría en cambio de la tuya. ¡Es un buen trato! No, hablando en serio, yo cuando me entero de esto me quiero pegar un tiro en los huevos. Pero lo más gracioso, si me hubiera enterado el mismo día el año pasado, probablemente sí me hubiera tirado un tiro, pero en la cabeza. Me hubiera suicidado al escuchar esto, pero bueno, lo escuché unos par de meses después. Ya voy a llegar a ese momento triste de mi vida. No, justo ahora estoy llegando a ese momento triste de mi vida en este informe. Eres un actor del método. Como dice mi informe, me terminé enterando algunos meses después viendo un documental en TV en su honor, llamado muy apropiadamente, y todo el mundo va a usar este nombre, incluyéndome a mí, Don't You Forget About Me. Este documental trata sobre cuatro cineastas canadienses cuyo objetivo es encontrar a Hughes luego de que este desapareciera del público en 1994. ¿Verdad? Sí, 1994. Y preguntarle si es que pueden, por qué, y si piensa volver a dirigir alguna vez, o si volverá a crear otra teen movie, entre muchas otras preguntas que el grupo tiene. Que no, me sonó en un momento como algo salido de Discovery buscando al tiranosaurio, una cosa así. Tan jodido como eso, pero elevado a la enésima potencia. Bueno, el documental nos muestra todo, desde los preparativos para el viaje y todo el largo recorrido que hacen hasta llegar a la casa de Hughes. Durante todo este proceso vemos a los integrantes del grupo compartir opiniones y discusiones sobre el trabajo de Hughes, el fanatismo por sus películas y cómo estas cambiaron sus vidas. El grupo logra conseguir algunas entrevistas con varios de los actores que participaron en las películas de Hughes, y lo que sucede a continuación en el documental. Luego de que este mismo termina, mientras escucho la eterna canción que le da el título, leo: "En memoria de John Hughes, 1969 al 2009. La puteada que pegué a las 3 a.m. ese día se escuchó hasta la galaxia muy muy lejana de Star Wars. Sí, reíte. Abajo veo la fecha, 6 de agosto. Puteo 10 veces peor. Me voy a IMDb, me voy a Wikipedia, pongo John Hughes, confirmado, 6 de agosto del 2009. Me cago en la reputa madre. Se me murió mi ídolo, mi director favorito, mi guionista favorito de toda la vida. Y puteo como un desalmado. Se me escucha de vuelta. Me habrá escuchado Luke Skywalker en la galaxia muy muy lejana y todos sus descendientes. Mi grito va a llegar y va a pegar en el borde del universo y va a volver. Y va a volver a rebotar y a seguir. Ah, al demonio. Bueno, como no estoy seguro qué tema va a salir, vamos a elegirlo ahora. Vamos a elegir ahora qué tema va a salir. Bueno, lo primero que escucharon probablemente es justamente Twist and Shout de los Beatles, de la OST de Ferris Bueller Day Off. Ahora los voy a dejar con... Sí, los dejo con Elizabeth Daly Waiting. La canción se llama Waiting. O sea, otra clásico de The Breakfast Club. Bueno, y volvimos en el más largo informe que Zero haya producido desde Live Action Zombie Special. Bueno, sigamos. Yo hubiera dicho, sí, mi informe de tipos y clases de... ¿cómo se llama? Del mundo de las Magical Girls hubiera salido en Persona Sekai Motomoto al final, en vez de haber salido al principio cuando estábamos en la radio y lo tuve que hacer en 20 minutos. Ese podría competir tranquilamente contra uno de los informes más largos. A ver, en tu Word, esto es la segunda página de 20. Y contando, porque hay lo que hubiera sido el otro. No sé, esto no hay competencia, porque ya el del Magical Girl yo hice el del zombie que le ganó por bastante de largo, y este creo que le gana por doble al mío. Por eso te digo, si lo hubiera podido hacer ahora en vez de tener que hacerlo en la radio cuando lo tuve que hacer en 40 minutos nada más, sería muy doloroso. Sí. Bueno, volviendo a la vida y obra de John Hughes, el más grosso de los grosos. Ya es hora de pasar a enumerar su larga lista de trabajos. Así que comencemos desde el mismísimo principio. Y cómo odio cuando esto cambia de página y no me avisa. Bueno, como decía, desde el mismísimo principio. Desde los míticos años 70, o mejor dicho, desde su primer trabajo y el único que realizó en la década de los hippies, porque lo hizo en 1979 con Delta House. Fue uno de los 5 guionistas regulares de esta sitcom, secuela de la popular película de culto National Lampoon's Animal House. Solo duró una temporada de 13 capítulos, la misma contó con varios actores de la película original retomando sus viejos papeles, y a líneas generales contaba con un argumento similar: la fraternidad más irresponsable y alocada del campus, causando estragos y dándoles problemas a las autoridades de la facultad, en especial al decano. ¡Casa Robot! Sí, ¿sabés que todas las películas de fraternidades y todas las parodias todas están basadas en Delta, justamente en Animal House? Es lo hermoso. ¡Aguante Bluto! ¡Aguante Bluto Blutowski! Interpretado por el hermano fallecido de... ¡Demonios! Acá no aparece... Ah, claro, soy el salame que no se fijó en esto. Es por John Belushi, el hermano fallecido de Jim Belushi. O James Belushi, o te lo van a conocer de muchas otras cosas. Es más, aparecen un par de John Hughes que vienen después. Bueno, en la serie de TV está... En la serie de TV, a continuación, está Michelle Pfeiffer en un papel bastante regular como The Bombshell, o La Muñecota. Posiblemente no la reconozcan, antes no tenía tanto plástico encima. No, antes era más natural y estaba bastante... Por eso te digo, ahora tiene demasiado plástico encima como para que la reconozcan de esa época. Sí, en esa época estaba para darle hija de puta, pero bueno, dejemos eso de lado. Bueno, les decía, un montón de actores conocidos, pero ahora no me voy a molestar en enumerar estos. Ahora sí, vienen los 80s, oficialmente estamos en la década de John Hughes. Comenzamos con National Lampoon's Class Reunion de 1982 como guionista. Guionista de la película, la segunda secuela de Animal House. En esta ocasión, la vieja banda de la clase del 72 es convocada para su reunión de 10 años después de la graduación, pero los ánimos de festejar del grupo son literalmente asesinados, sin saberlo, por el psicótico Walter Baylor, quien les guarda rencor a sus viejos compañeros de clase por una broma pesada que le gastaron varios años atrás. Ahora, la vieja banda de Animal House deberá descubrir quién de entre ellos está cometiendo estos asesinatos o morir de formas brutales y siniestras. Es como algo de Scooby-Doo, pero mejor. Sí, y sí. Bueno, en esta película también actúa John Hughes como la chica vestida con una bolsa de papel sobre la cabeza. Es algo trágico, Boba. Yo me acuerdo de ese personaje y nunca me di cuenta que era él. Sobre todo por la bolsa de papel en la cabeza. Eso creo que lo disfrazó por completo, todo esto. Viendo fotos de Hughes, descubrí algo muy jodido. ¿Se veía mejor con las bolsas de papel en la cabeza? Depende cómo lo tomes. No, el tipo es bien parecido, vamos a decirlo la verdad. El tipo no es feo para nada, bajo ningún estándar es feo. La cosa es así, en su fase de mirada seria, el tipo tranquilamente puede pasar por dos cosas: o el presidente de los Estados Unidos, o un asesino en serie. ¿Cuál es la puta diferencia? La puta diferencia es la banda esa que dice presidente ahí sobre el saco. Esa es la diferencia. Bueno, como les decía, wow, John Hughes, honestamente, fue una de las cosas que más me impresionó de este tipo. Cuando lo ves feliz está todo bien, pero cuando lo ves con mirada serio, decís, este tipo me va a matar. La marca de un grande te hace pensar que te va a matar. Es como la rana mexicana de mirado fijo. Sí, sí, o el ignosapo. Sigamos con... la evolución de la misma criatura. Bueno, seguimos con la siguiente película que tenemos. Perdón, el siguiente trabajo de Hughes es At Ease, de 1983, donde trabajó. Fue uno de los cuatro guionistas de otra sitcom que solo duró una temporada de 14 capítulos. La misma seguía las andanzas de un par de ingeniosos G.I. Joes, o sea, de un par de ingeniosos soldados americanos, adosados en la compañía A, quienes siempre tenían un plan para tratar de sacar ganancias de su estadía en el ejército, al mismo tiempo que trataban de engañar a su recto comandante para que este no los mande en cana. Esto es la versión yankee de Porcelio Olmedo en el ejército. Bueno, si no va mal caso, Porcelio Olmedo en el ejército son la versión argentina del Sargento Bilco. Sí, por eso. Que tiene dos series clásicas de los 1960 y la película del 90 o del 2000, creo. Estado virgen en este mundo. Sí, sí, justamente esto vendría a ser una versión más actualizada en los 80 del Sargento Bilco. Bueno, sigamos con. Bueno, el cast está vía. El cast no. No voy a mencionar el cast de esto tampoco. Sigamos con Mr. Mom, Señor Mamá, de 1983, donde Hughes otra vez fue guionista. Te voy a aplicar la tortura de la licuadora, vos sabés. Bueno, seguimos con, como les decía, Mr. Mom, de 1983, donde fue el guionista de esta comedia dramática que cuenta las vidas de Jack y Caroline, una pareja casada y con tres hijos, dos niños y una niña. La vida de esta familia no era perfecta, pero la pasaban bastante bien, hasta que Jack pierde su trabajo y los roles se invierten cuando la pareja decide que por el momento sería mejor que mientras Caroline trabaja, Jack se quede en casa cuidando de sus hijos y haciendo el trabajo doméstico. Pequeño detalle, Jack no tiene la más mínima idea de cómo hacer ninguna de las dos cosas. ¿Le suena a una película con Eddie Murphy que salió a mediados de los 2000? Bueno, sí, no sé si le suena, pero... Todo sale de alguna parte. El inicio de la película es casi el mismo. Ilusiona de algo, todo sale de alguna parte. El inicio de la película es prácticamente el mismo, con la diferencia que no hay una guardería acá. Por el momento no hubo una guardería, de pedo no hubo una guardería. En esta película trabajaban Michael Keaton como Jack Butler, Terry Gard, hermosa Terry Gard, como Caroline Butler, Jeffrey Tambor, qué tipo tan grosso, como Jeans, y Christopher Lloyd como Larry, que son compañeros de trabajo y jefe de justamente de Jack. Y hubo un montón de gente también en el resto del cast, pero no los voy a mencionar por ahora. O sea, lo pueden leer en el informe cuando esto sea posteado. Seguimos con National Lampoon's Vacation, de 1983, donde también fue guionista. La primera de la trilogía original que narra las desventuras de la familia Griswold, cuando Clark Griswold, queriendo pasar más tiempo con su esposa Ellen y sus hijos Rusty y Audrey, decide llevarlos de vacaciones en un viaje familiar cruzando el país desde los suburbios de Chicago hasta Los Ángeles, hacia el mundialmente famoso parque de diversiones ficticio Wally World. ¡Wally World! No importa que el diablo me chupe ahora, llegaré a puto Wally World. Básicamente. ¿Qué pueden hacer en el principio de una gran trilogía? Sí, yo nací en una fecha más hermosa todavía para eso, para las películas de Hughes. El Wally World, reconocido como el parque de diversiones familiar favorito de América. Bueno, las vacaciones de la familia Griswold son como mínimo accidentadas, incluso antes de comenzar. Como mínimo accidentadas. El cast incluye a Chevy Chase como Clark Griswold, a Beverly D'Angelo, hermosa Beverly D'Angelo, como Ellen Griswold. A Anthony Michael Hall, primer trabajo que tiene con Hughes, como Russell Rusty Griswold. A Dana Barrow como Audrey Griswold. Y a Randy Quaid como el primo Eddie. Dios protege ese cast. Entre otra gente también lo tenemos a John Candy como el oficial Russ Lasky. A Eugene Levy, el padre de Jim en American Pie, como Ed, el vendedor de autos. Qué momentos tan grasos. Lo curioso es una de las sagas quizás más no parodiadas, pero que sean más criticadas de todas las películas yankee, pero todo el mundo las vio igual. Seguimos con Nate and Hayes, de 1983, donde fue co-guionista junto a David O'Dell. Una película de acción, comedia y aventuras. La historia de líneas generales nos cuenta sobre el misionero Nathaniel Williamson, quien de camino a su nuevo puesto de misionero junto a su prometida Sophie, deben abordar la nave Rona, cuyo capitán es el infame Bully Hayes, quien mira de una manera muy particular a la hermosa Sophie. Durante el viaje, Sophie es secuestrada por un vendedor de esclavos llamado Ben Peace, y entonces Nate deberá hacer equipo con Hayes para poder salvarla. De ahí el título de la película. En el cast tenemos a Tommy Lee Jones como el capitán Bully Hayes, a Michael O'Keefe como Nathaniel Williamson, a Max Piff como Ben Peace y a Jenny Seagroff como Sophie. Hermosa también Jenny Seagroff. Wow, esos son los que voy a mencionar. Y ahora por fin llega la era adolescente con Sixteen Candles, de 1984. Acá fue guionista, John Hughes fue guionista, al igual que este también fue su debut como director. A ver, Los Dulces 16, el día más especial en la vida de toda adolescente americana. Aunque en el caso de la desafortunada Samantha Baker, esto resulta ser una pesadilla constante, ya que la pobre sufre todas y cada una de las humillaciones posibles en su tan esperado cumpleaños. Empezando por su familia, quienes se olvidaron por completo de que es su cumpleaños. A todo esto, nunca entendí por qué ellos tienen el 16 y nosotros tenemos el 15. Son cuestiones generacionales, creo que es por el baile de debutantes. O sea, ellos lo hacían con toda la miércoles 16, nosotros teníamos el 15 por otra tradición pelotuda también. Era lo mismo, pero en Inglaterra se acostumbraba a los 16 y en España capaz que a los 15. O sea, es la misma tradición tarada. O sea, igual, toda la bola, como les decía, el inicio de las humillaciones comienza... Me gustan más frescas. Y tomando en cuenta... Sí, a que nos gustan más frescas, es al pedo. Bueno, como les decía, su familia... Todas las humillaciones inician temprano ese día cuando su familia, todos y cada uno, incluyendo sus dos pares de abuelos, se olvidan de su cumpleaños y ella dice, fuck. ¿Cómo carajo mis abuelos se olvidan de mi cumpleaños de uno de sus nietos? ¡Ellos viven para esta mierda! Es su única razón de existencia de este maldito día. Sí, bueno, pero eso pasa. Bueno, todo esto debido a que su hermana mayor está próxima a casarse al día siguiente. También que HDP para elegirle justamente el día posterior a su cumpleaños. Reverenda bastarda. Y por si fuera poco, la chica pierde una encuesta anónima muy personal en la cual revela su escasa, mejor dicho, inexistente experiencia sexual, y también donde revela que está enamorada del chico más popular de la escuela, algo que ella no sabe que es justamente este chico quien intercepta la encuesta. A todo esto sumemos que el chico más raro de la escuela está enamorada de ella, titulado como The Geek, el hombre. Bueno, también tenemos dos parejas de abuelos que la vuelven loca, un estudiante chino de intercambio bastante extraño viviendo en su casa, cierto incidente involucrando su ropa interior y los momentos más incómodos posibles que no son estos todavía, todavía empeora la cosa. En el cast tenemos a Molly Ringwald como Samantha Baker, a Justin Henry como Michael Baker, Michael Schofield como Jake Ryan, Anthony Michael Hall como Ted, también conocido como el Geek o el Raro, a Giddy Watanabe como Long Duk Dong, el chino. ¿Por qué si es japonés? Si es japonés. ¿Dije chino? No, ya sé, pero digo, ¿por qué hace de chino si es japonés? Porque es asiático y todos los asiáticos se parecen. O sea, ¿cuál es la justificación que le damos? La misma de por qué Lucy Liu, que aparece en todas las películas como donde necesitan una asiática, la misma. Seguimos con John Cusack como Bryce y Joan Cusack, su hermana, como la chica rara, The Geek Girl. Que son varios de los que aparecen. También aparece John Capelos como Rudy Rysik. John Capelos y un montón más de todo lo que mencioné acá aparecen regularmente en películas de Hughes. Es un hombre que le gusta trabajar con actores que ya sabe cómo son y que trabajan bien. Un pelotudo. Como nuestro querido, de donde también saca esa tendencia, justamente el creador de Jay and Silent Bob, que justamente hace de Silent Bob. No me sale ahora el nombre de este tipo, me cago en la madre, otro de mis héroes. Puta madre, madre, ahora a mí tampoco me sale. Ah, viste, demonio. No somos idiotas, sabemos quién es, pero no nos sale el nombre. ¿Funciona internet? Sí, boludo, no. Bueno, Silent Bob. Kevin Smith. Volvió a mí cuando me acordé. Me volvió a mí cuando me acordé de una imagen. A todo esto, mi memoria. A mí volvió con puta internet. No, a mí volvió con lo siguiente. Una foto que no me acuerdo de dónde tengo ahora la foto esa, pero está Kevin Smith en frente a una nave espacial que no sé si es una réplica de una de Star Wars o una nave espacial genérica. O sea, que debe ser de él la maqueta tamaño 1-1, que dice Kevin, entre paréntesis, Silent Smith. Me acordé por esa pelotude, pero me acordé por ver eso en mi mente. Me acordé con puta internet con lo de cosas, con lo de su último incidente con las aerolíneas. Bueno, seguimos con... Y ahora sí, The Breakfast Club, 1985, año en el que nací. Como guionista y director también. Esta es probablemente la película más significativa y profunda que Hughes creó. Su historia nos cuenta cómo 5 estudiantes de la ficticia escuela secundaria de Shermer se reportan en la misma un sábado a la mañana para cumplir con una detención de castigo. Mientras que los 5 no son completamente extraños de entre sí, estos adolescentes pertenecen a diferentes estatus y grupos sociales dentro de la escuela, por lo cual no se dan ni pelota, ni se juntan, ni se mezclan, ni siquiera se reconocen que están en el mismo pasillo cuando pasan uno enfrente del otro. Ellos son John Bender, el criminal, Andy Clark, el atleta, Claire Standish, la princesa, Allison Reynolds, el caso perdido o la loca de remate, y Brian Johnson, el cerebro, quienes están en detención por motivos tan diferentes como sus personalidades. Para efectuar el castigo tenemos al antagonista principal de la película, un hombre estructurado, amargo y resentido con la vida, el director Vernon, quien los obliga a permanecer sentados en la biblioteca sin hablar ni moverse de sus asientos. El resultado de todo esto es una debacle entre choques de personalidades y actos de justificada violencia y locura a medida que los 5 adolescentes se van conociendo y dándose cuenta de que tienen más en común de lo que creían y que no les importa lo que sea que la sociedad diga sobre ellos, ya que saben muy bien quiénes son. Junta a 5 personas de 5 etnias, edades, culturas y creencias diferentes en una habitación custodiado por un sexto, y ese sexto morirá. Sí, es una regla básica de la vida. Datos extra de la película, o mejor dicho, dato extra. Don't You, entre paréntesis, Forget About Me, una de las canciones que definió los 80s y probablemente la canción más emblemática de esa misma década en cine y en el resto de la vida. Bueno, la banda Simple Minds tocó el tema luego de ser rechazado por, no solo por ellos, sino también por otros 3 artistas, incluyendo a Billy Idol. Pero la banda finalmente aceptó con la condición de hacer el rearreglo de la canción y grabarla ellos mismos. De más está decir que se volvió la canción más popular de Simple Minds y el hit número 1 no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo ese año. Y por no sé cuánto tiempo todavía y sigue persiguiéndonos. La famosa canción por la que tenés que hacer mucha plata en su momento y después no hacer nada más. Y que lo siga haciendo cada vez que esa condenada película es reeditada en un DVD. Bueno, empecemos con el cast. Judd Nelson, genial Judd Nelson, en el papel de John Bender. Emilio Esteves como Andy Clark. Molly Ringwald como Claire Standish. Ali Sheedy, hermosa Ali Sheedy, como Allison Reynolds. Lo tenemos a Anthony Michael Hall de vuelta como Brian Johnson, a Paul Gleason como el director Richard Dick Vernon y a John Capelos como Carl Reed, justamente el conserje de la escuela. Y ahora sí, pasemos a otro clásico de 1985, Weird Science, guionista y director nuevamente, o La Ciencia Loca. Qué película tan buena. Qué película tan volada. Qué película completamente carente de sentido en su inicio, pero qué bien que quedó. A ver, esta nos cuenta la historia de Gary Wallace. Me imagino cómo va a decir el guión primero de esta película. Una hoja en blanco que dice: alguien vomitó sobre mi té. Una cosa así de cabecita. Nada que ver, pero sigamos. No, pero digo, eso tiene que haber sido el principio y después salió todo lo demás. No creo, pero sigamos. Bueno, esta nos cuenta la historia de Gary Wallace y su mejor amigo Wyatt Donnelly, dos nerds del estatus social más bajo de la secundaria, ridiculizados por sus compañeros y completamente ignorado por las chicas. Oh, se las cagan de risa. Si no los ignoran, se les están cagando de risa a los dos. Estos dos muchachos, a raíz de la frustración y el aburrimiento y una vieja película de Frankenstein, un viernes a la noche, Gary le sugiere a su amigo que no sería una mala idea crear una chica, como lo hizo Frankenstein, pero solo que en lugar de ir a buscar partes de cadáveres al cementerio a medianoche, podrían usar la computadora de Wyatt para crear la simulación de una chica para poder interactuar con ella y ver cómo reacciona. Luego de una larga noche de meter datos en la máquina sobre medidas, personalidad, actitud, belleza e inteligencia, además de hackear las computadoras de una base aérea local, y gracias a una misteriosa tormenta eléctrica que se desata violentamente, la chica de sus sueños se hace realidad apareciendo entre ellos para su sorpresa. A Joy nada más le tocó giro, man. Sí, pero acá el cielo estaba rojo, sangre nuclear. Cuando el cielo esté así, busquen un rayo y péguenselo a su muñeca inflable, boludo. Lo van a agradecer. O a su computadora con toda su colección de porno adentro. Les decía, gracias a esta violenta tormenta eléctrica se desata, la chica de sus sueños aparece ante ellos para su sorpresa, y esto es solo el principio. Porque la loca tiene poderes reservados. Exacto, ya que Lisa no solo resulta ser un milagro de la ciencia loca, sino que la chica digital, además de tener un cuerpo físico, también posee asombrosos poderes que rayan entre la magia y lo divino. Digámosle ciencia tan avanzada que se considera magia. Como dijo Batman, la magia es la ciencia de otro universo. Pero como les decía, encima con ese acento inglés, ¿cómo me calienta esa hija? Dejemos la baba de lado. Dato extra de la movie. La misma inspiró una sitcom, la cual era básicamente la misma historia, de la película, en formato de serie de TV, donde todo era exactamente igual, incluyendo el nombre de los personajes, con la diferencia de que... ¿Cuántos capítulos tenía? No, tenía bastante. No sé si tenía 22 o más. Yo la vi, me acuerdo que es exactamente igual que la película, pero me resultó como un trauma más largo y más pedorro. Sí, bueno, la diferencia con Weird Science es que justamente que la película Weird Science es una película en su mundo, de la cual sacan la idea de crear a una chica perfecta igual que en esa película, y que termina con iguales consecuencias, y como vos dijiste, es lo mismo pero más largo. De vuelta, John Hughes no tuvo nada que ver con esto. O sea, esto es un dato extra. Y otra también se sacó de otra de sus películas. Se sacó una sitcom que fue todavía 10 veces peor que esta incluso. Y ahora pasemos al cast. Lo tenemos a Anthony Michael Hall de vuelta como Gary Wallace, a Ian Michael Smith como Wyatt Donnelly, a Kelly Lee Brook como Lisa. Grosa Kelly Lee Brook, qué inglesa tan hermosa y tan sexy. A Bill Paxton como Chet Donnelly, el hermano de Wyatt, que tiene un pequeño arsenal secreto. Sí. Después en otros papeles lo tenemos a Robert Downey Jr. como Ian, uno de los abusadores que se los joda a estos dos. A Barbara Lange como Lucy Wallace, la madre de Gary. Y a John Capelos, como Dino. Un personaje bastante interesante. De vuelta, John Capelos aparece en todos lados, igual que Michael Hall. Seguimos con National Lampoon's European Vacation, o La Sátira Nacional Vacaciones en Europa, de 1985. Y acá John Hughes solamente tiró la historia, ni siquiera el guión, la historia. La segunda de la trilogía original de las aventuras de la familia Griswold, solo que en esta ocasión la familia gana un viaje con todos los gastos pagados a Europa al participar de un programa de concursos llamado Pig in a Puck, o sea, el cerdo en la lanza, una cosa por el estilo. Esta es la que menos me gusta. Sí, se podría decirse. Bueno, el viaje, solamente tiró la idea básica y el guionista fue otro tipo. Bueno, el viaje por Europa Oriental termina como no podía ser de otra manera, en un completo desastre, del que como siempre la familia Griswold deberá tratar de sobrevivir. De vuelta en el cast lo tenemos a Chevy Chase, a Beverly D'Angelo con el cambio de Dana Hill como Audrey, Jason Lavely como Rusty, Y después lo tenemos a... No, el resto de gente no es conocida. No sé cómo habrá sido la época, pero en la actualidad sepan que ni se nota el cambio, ni lo van a notar. Bueno, la primera Rusty era Michael Hall. Lo que pasa es que el nene creció y ya no se notaba. Por eso, pero digo, y no lo van a notar. No les va a importar, no son personajes tan fuertes como para que les noten el cambio. Sí. Seguimos con Pretty in Pink de 1986, donde Hughes fue guionista, que nos cuenta la historia de Andy Walsh, una chica humilde con un gran sentido de la moda y las habilidades necesarias para crear su propia ropa. La chica está enamorada de Blaine, uno de los chicos ricos y populares, que también tiene sentimientos por la chica, y cuando ambos tratan de salir juntos reciben presión de sus respectivos grupos sociales para terminar el romance antes de que este inicie. Para mejorar las cosas, Andy tiene otros pretendientes, como su mejor amigo Doki, quien está enamorado de ella, pero lo demuestra y a la vez esconde con sus bromas y sentido del humor. El otro pretendiente de la lista es Steph McKee, uno de los amigos de Blaine y un verdadero imbécil que solo quiere aprovecharse de Andy, quien sabiendo esto lo rechaza constantemente. Otro factor que solo complica la vida de la chica es su padre, el cual está en un profundo pozo depresivo desde que su esposa los abandonó él y a su hija algunos años atrás, motivo por el cual Andy trabaja en una tienda de discos para subsistir. O sea, el padre tiene, cuando no está trabajando, tiene empleos de medio tiempo que no mantiene. O sea, y la chica hace todo lo posible por sacarlo de la cama y de su depresión, al mismo tiempo que tiene todo el resto de la historia para que le rompan los quinotos con el pibe y todo lo demás que pasa en la película. Seguimos con el cast. Molly Ringwald, nuevamente, otra favorita de Hughes, en el papel de Andy Walsh. John Cryer como Philip Doki, o simplemente Doki, o Philip F. Dale, en realidad Doki es el apodo. Seguimos con Andrew McCarthy como Blaine McDonough, James Spader como Steve McKee, y el resto de otro elenco bastante variado de gente. Seguimos con otro, un clásico indiscutible. Prepárate para aplaudir. Ferris Bueller, Day Off. Qué buena película, qué buena película. Todo lo que debía tener una película en su época y más. De 1986. Guionista y director nuevamente John Hughes, un ídolo. John Hughes, te queremos. En esta ocasión nos encontramos con el personaje más carismático creado por Hughes, el inigualable Ferris Bueller, quien en un hermoso día de primavera decide faltar a clases fingiendo estar enfermo, convenciendo de esta manera a sus padres para dejarlo quedarse en cama todo el día, aunque no a su odiosa hermana mayor, esta vi a través del ardid fácilmente, pero para su suerte esta se ve incapaz de frustrar sus planes. Ferris también logra convencer a su novia, la hermosa y sexy Sloane, y a su mejor amigo, el pesimista y depresivo Cameron, de acompañarlo en lo que sería una última escapada juntos para divertirse y pasarla bien antes de graduarse y separarse tras asistir a diferentes universidades. Es la última del equipo. Sí, una más por el equipo. Pero no todo es color de rosa, ya que el malvado director Rooney planea probar que Ferris no solo no está enfermo, sino que además planea arruinarle la vida por esta y todas sus anteriores andanzas y locuras. Aunque el pobre director no cuenta con lo difícil que será semejante tarea, en especial cuando todas las probabilidades están a favor de Ferris. El estudiante más popular y querido de la escuela, además de una leyenda viviente para sus compañeros y profesores. Es un idiota, es maligno, pero lo peor de todo es un genio. ¿Ferris? Sí. No, es un genio y punto. En un mundo perfecto yo no sería Ferris, obviamente. Yo probablemente sería Cameron, pero me divertiría más. No, en un mundo perfecto yo sería John Bender. ¿No le gusta doblar cosas? ¿Qué? No, porque soy el chico duro. El chico duro que volca tarros de pintura en el garage. Sigamos. En el cast lo tenemos a Matthew Broderick en su papel más recordado en la historia, Ferris Bueller. Lo tenemos a Alan Rock como Cameron Fry. Valió una carrera al muy maldito. Sí, pero fue bien empleada. O sea, nadie se va a acordar de Godzilla, se van a acordar de Ferris Bueller. Como les decía, seguimos con Alan Rock como Cameron Fry y Mia Sara, hermosa, bellísima Mia Sara, como Sloane Peterson. El resto del elenco, gran elenco, lo tenemos también a Charlie Sheen como Gart Golbeck, el delincuente en la estación de policía con el que la hermana de Ferris se besuquea por el final de la historia. Y la tenemos también a Christy Swanson como Simone Adamley, la estudiante de, una estudiante de economía. Pero remarco, Christy Swanson, Buffy la Casa de Vampiros en la película original para cine y TV. Seguimos con... Menos mal que se quedó en la película. No, hizo un par de cosas más. No, no, digo, pero menos mal que la esa Buffy se quedó en esa película. Y sí, si no Sarah Michelle Gellar no hubiera tenido su éxito. No, prefiero a Sarah Michelle Gellar. Sí, pero entre las dos, Christy Swanson era más perra de cuerpo, aunque Sarah Michelle Gellar era mejor actriz. Seguimos con Some Kind of Wonderful, de 1987, donde también guionista. ¿Qué nos cuenta a todo esto cuando digo también guionista, una cosa así? Hablo obviamente de John Hughes, por las dos que no se entienda, pero siempre está el boludo que después me critica. ¿Quién carajo era el guionista? ¿Quién carajo era el director y el guionista? Siempre hay un boludo, pero bueno. Sigamos con esto. Esta historia nos cuenta sobre Watts, una chica bastante marimacho, y Kit, a quien considera su mejor amigo hasta que este invita a salir a la chica más popular de la escuela, Amanda. Es ahí que Watts se da cuenta de que lo que siente por su mejor amigo es algo más profundo que la amistad, y las cosas solo empeoran cuando Hardy, el celoso exnovio de Amanda, aparece en escena. Bueno, el cast incluye a Eric Stoltz como Kit Nelson, a Mary Stuart Masterson, chica hermosa, como Watts, y a otra chica hermosa más, Leah Thompson, como Amanda Jones. Y... también la tenemos a Candace Cameron como Cindy Nelson. Sí, sí, como Cindy Nelson, la hermana de Kit. Candace Cameron, ¿qué hace Candace Cameron acá? ¿No debería estar en Paso a Paso? En fin. Creo que esta semana no cobró bien. Bueno, hacemos otra pausa porque esto es largo. Esto es muy largo. Ya van 9 páginas de este informe y todavía quedan 11 más. Y contando, bueno, me falta un par de cosas que las voy a tener que pensar en decir en el momento. Porque no van a salir de otra forma si no es con el hit of the moment. Bueno, los dejamos con otro tema, esta ocasión de la banda de Ferris Bueller. No tengo la más puta idea de cuál, pero ya lo vamos a decir después. Lo va a quedar anotado en el informe, va a quedar anotado cuando lo busquen en la página. Emma, voy a intentar hacer el esfuerzo de descubrir cuál tema les voy a dar. Acá tenemos uno interesante. Tenemos el tema de John Williams de Star Wars, que estaba en una escena espectacular, pero no les voy a mandar eso. No les voy a mandar eso. Daría, pero no da. Al mismo tiempo no da. Bueno, puede ser o Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, o... ¿qué más tenemos acá en la gran, gran, gran selección de temas? What Aren't We Going? Take It Back. Cualquiera de los dos, después lo vamos a escuchar. Cualquiera de esos dos será. Y el que no sea será editado del informe, de cualquier manera. O se dejará para posteridad de que esto lo hacemos en el momento. A ver. Bueno. Sigan comentando. Y volvimos nuevamente en la tercera parte de este informe. Y quizás haya una cuarta. Quizás, no sé decir, es mucho. Te voy a dar todo el lado B, pero solo se cae y está bueno. Dame el lado A, dame el lado A. Dame el B-track, digo el A-track. Dame el A-team si podés. Bueno, continuemos. Ah, justo, y acá entramos en la segunda etapa de cine de John Hughes. Con Planes, Trains and Automobiles de 1987, como guionista y director. Un informe tan largo y tan detallado no puede dejar de ser dedicado también a Costner y la gente de desde abajo. Interesante. Algún día te tendrías que pasarme los condenados podcasts de esta gente para escuchar. Algún día, no quiero decir ahora. Ahora tengo demasiadas cosas que hacer. Ya los escucharé, señor Kevin Costner. Ojalá fuese el Kevin Costner de Danza con Lobos. Ojalá fuese el Kevin Costner de Waterworld, pero yo sé que usted no es. Sigamos. Eran los dos, boludo. ¿Quién piensa que hizo Danza con Lobos? Interesante. ¿Qué? ¿Tiene pies membranosos? Bueno, dejemos de gastar a otra gente que no conozco. Sigamos con Planes, Trains and Automobiles, como dije, en 1987. Guionista y director. Esta comedia nos cuenta la historia de Neil Page, un serio y estructurado hombre de negocios que todo lo que quería era simplemente llegar a casa para pasar el Día de Gracias con su familia. Pero luego de un mal día, su vuelo a Nueva York aterriza de emergencia a causa del mal clima y tiene que buscar otra manera de llegar a casa. La suerte de Neil solo empeora cuando Del Griffith, un vendedor de cortinas de baño, de anillos de cortina de baño, ni siquiera la cortina, es el anillo, se cruza en su camino precisamente porque viajan en la misma dirección. Del es la clase de persona que no puede mantener su boca cerrada, además de estar siempre listo para dar consejo cuando no se lo pide, conversar espontáneamente cuando uno quiere silencio, o contar chistes pésimos en compañía de cualquier persona cuando estas preferirían pegarse un tiro a tener que seguir escuchándolo. La película se puede resumir como es un largo camino sin sed. Sí, solo que en este caso es la compañía de Neil quien preferiría que le pegasen, como dije, un tiro en la cabeza. La insólita pareja se conoció en un vuelo de rutina de 1:45 que terminó para convertirse en una odisea de 3 días llena de infortunios y complicaciones. En el cast lo tenemos a Steve Martin como Neil Page, a John Candy como Del Griffith, a Michael McKean como el patrullero estatal, a Kevin Bacon como el corredor taxi, el taxi racer, no el taxi driver, el taxi racer en realidad. Y bueno, el resto, gran elenco que no voy a... Por lo que está durando esto no lo voy a mencionar. Seguimos con She's Having a Baby de 1988, también guionista y director. La película nos cuenta las vidas de la pareja recién casada de Jake y Christy Briggs, desde su boda hasta el nacimiento de su primer bebé. Aunque vemos la historia desde la perspectiva de ambos, la misma es narrada mayoritariamente desde el punto de vista de Jake. Así vemos cómo este se ajusta, o mejor dicho, se resiste a los cambios que su vida está dando, principalmente del hecho de abandonar su vida de soltero para emprender una nueva vida como hombre casado, lo cual provoca que se llene de una angustia, desilusión y frustración por lo que sucede a su alrededor, y miedo de lo que podría suceder cuando este se da cuenta de que no se siente parte de ninguna de las dos vidas, ni de soltero ni de casado. Todo esto hasta entender el porqué de todo eso, lo cual es bastante interesante. Y es realmente es una de las pocas personas que he visto de hacer un descubrimiento tan, tan importante sobre... Sí, el problema soy yo. No es el mundo, soy yo. Es una de las pocas personas que he visto que lo reconozcan. Bueno, no que lo descubran, sino que lo admitan. Sí, sí. Seguimos con... Bueno, el cast incluye a Kevin Bacon como Jefferson Jake Edwards Briggs. Elizabeth McGovern, hermosa... Este tipo elige unas actrices tan hermosas para hacer sus películas. La debe hacer el cast él y debe pedir que se la cojan antes de filmar, por eso. Quizás sí, quizás no. De vuelta, no voy a argumentar al respecto y vos deberías callarte de semejante grosura de hombre. Sigamos con... Lo más grosso, discúlpame que te lo diga. Sí, pero es póstumo. Dejá a los muertos descansar en paz y su honor intacto. No, el honor lo tiene. O sea, el honor crece a medida que la gente no se da cuenta. Y si el tipo se muere, bueno, entonces déjalo de velar. Deja de revelar su secreto. Una vez que ya se muere, lo aplaudimos públicamente. Bueno, está bien, sigamos, digamos. Como les decía, Elizabeth McGovern como Kristen Christie Briggs. Seguimos con Alec Baldwin como Davis McDonald. Y de ahí pasamos al último, Isabel García Lorca como la chica de fantasía de Jake, otra mujer hermosa. Sí, quizás. Pues pasamos a la siguiente, que es The Great Outdoors, o de 1988, acá fue guionista. Otra comedia de vacaciones familiares, aunque sin Chevy Chase. No, pero tenemos otra gente para reemplazar. En esta ocasión nos encontramos con Chester Ripley, quien lleva a su familia de vacaciones al lago. Chester tiene grandes ilusiones sobre estas vacaciones, aun cuando su familia no se muestra tan emocionada al respecto. Sin embargo, la felicidad de la familia, en especial la de Chester, es saboteada cuando su insoportable cuñado, Roman, aparece sin previo aviso junto a su igual de insoportable familia. Bueno, la familia Ripley trata de tolerar la presente compañía, en especial el pobre de Chester, que hace su mejor esfuerzo para poner buena cara y disfrutar las vacaciones aún bajo la constante molestia de Roman y su familia. Ahora es cuando entro yo y les voy a dar un consejo en la vida que les va a ser muy útil y que les ha tratado de infundir esta saga de películas durante años. No vayan de vacaciones con gente que no se la bancan. Pero es posta. O sea, no se hagan una ilusión estúpida de vamos a poder lograrlo y nos vamos a divertir igual. No, eso es mentira. No, si conspiran así y les caen y dicen que quieren ir con ustedes, les va a doler en el alma, pero tienen toda la mierda y vayan en otro momento. Muy, muy cierto. Y el cast incluye a John Candy como Chester Ripley, a Stephanie Farasi como Connie Ripley, a Chris Young como Buck Ripley, a Ian Giatti como Ben Ripley, a Dan Aykroyd, uno de los cazafantasmas originales, como Roman Craig, a Annette Bening como Kate Craig, Hilary Gordon como Cara Craig y Rebecca Gordon, estas son gemelas, como Mara Craig. También tenemos al oficial Ripley. La teniente Ripley, idiota. Es oficial. ¿Teniente? Un teniente es un oficial. Lieutenant Ellen Ripley, carajo. Sí, pero no me importa, pero ella siempre dice como el teniente. Oficial es cualquier persona con un rango. Es oficial. Pero siempre dice teniente, ¿no? Cuando vos decís. Sí, bueno, sigamos con esto. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? A ver si veo a alguien más interesante. Bueno, lo tenemos a un tal Luis Arquette, a un John Bloom. Deben ser parientes de Orlando y Patricia, pero dejémoslo ahí. Sí, sí, de Orlando Bloom y de Patricia Arquette. Los tíos Orlando y Patricia. No, están solamente esa gente, no. Sigamos con Uncle Buck, el tío Buck, de 1989, guionista y director. Buck Russell no es por lejos una persona fiable ni confiable con la que uno pueda encontrarse, pero cuando su hermano Bob y su cuñada Cindy deben realizar un viaje de emergencia para cuidar del enfermo padre de Cindy, no tienen otra opción más que dejar a sus hijos y a su casa al cuidado de Buck, quien al principio mantiene su rutina habitual de soltero irresponsable, demostrando ser mínimamente un mal ejemplo, hasta que le cae la ficha que cuidar a sus sobrinos implica algo más que solo quedarse a vivir en la casa de su hermano y divertirse. Dato extra de la movie: la misma también tuvo una secuela en forma de una serie de TV spin-off, que francamente era patética y cuestionable. Muy cuestionable. Y yo llegué a ver capítulos de esto. En un montón de lados. O sea, en este momento la censurarían por todos lados si llega a salir. No, sí, encima deplorable. Ya del vamos inicia con que los padres de su sobrino murieron de un accidente o de una cosa rara y se los terminan legando, y el resto es como que no, la película pasó y no pasó la vez. Es un desastre. A nivel historia es un desastre. A nivel historia es una aberración de la naturaleza, pero digo, a nivel argumento es totalmente... deplorable y aberrante. Aberrante es la palabra más específica para esto. No, pero digo, no me quiero ir a... Tengo que superar el cuestionable. O sea, directamente no es para un... O sea, es para un público bastante adulto que tiene bastante paciencia para soportar esta clase de estupideces, porque acá hay cosas que no están bien. Mira, yo te lo pongo de esta manera: si esta serie tuviese que recibir el sello de aprobación de servicios sociales, creo que los, a los autores, porque John Hughes en esta tampoco tuvo nada que ver en la serie de TV que salió de su película, no tuvo nada que ver más que la creación de los personajes en la película que fueron utilizados en la serie. O sea, si esto hubiese pasado, le hubiesen hecho juicios a todo, desde el tipo que traía el café hasta el hijo de puta que escribía el guión y aprobaba, y el director que lo dirigía. O sea, ahí al pedo. O sea, bueno, en el cast lo tenemos a John Candy como Buck Russell, a Jean Louise Kelly como la tía Russell, a Macaulay Culkin como Miles Russell, y bueno, el resto de los Russell son gente poco conocida también, pero no me voy a molestar en mencionarlos por ahora. Léanlos si tienen interés. Seguimos con National Lampoon's Christmas Vacation de 1989. Una de las mejores películas que vi en mi vida. Qué buena película. No tiene nada que ver que me guste la Navidad a morir. Ah, bueno, yo te iba a atacar por ese lado. Me viste venir. Me viste venir. Viste venir el ataque. Viste venir a 10 kilómetros. No tiene nada que ver, pero cómo me gusta esta película. Yo estaba pensando, además, menos mal que no incluí la crítica en el informe, pero estaba mentalmente para salir. Bueno, esta fue de vuelta Hughes, guionista. Bueno, y finalmente la tercera de la trilogía original de las vacaciones de la familia Griswold, en la cual Clark Griswold no tiene mejor idea que llevar a su familia a buscar su propio árbol navideño al medio de los bosques, y como siempre lo que inició como otra simple oportunidad de estrechar el lazo familiar termina una serie de desventuras con consecuencias cataclísmicas. O sea, aguante Chevy Chase, el único hombre que con el cual subirse a un auto puede significar muerte segura. Por un reno. Lo malito cuando se da cuenta que no trae la motosierra para cortar el árbol y lo tienen que arrastrar con el auto. ¿Qué cosa tan rara? Puedo tirar ese árbol, yo sé que puedo. No neguemos que el hombre consigue lo que quiere. Sí. Bueno, en el caso lo tenemos otra vez a Chevy Chase, a Beverly D'Angelo. En esta ocasión volvemos a cambiar de gente. Juliette Lewis como Audrey, Johnny Galecki como Rusty, otro cambio más de vuelta, los dos cambiados, a John Randolph como... no sé por qué marqué a John Randolph, debe ser un... Sí. Seguimos con Randy Quaid como el primo Edward o Eddie, y William Hickey como el tío Lewis, a Julia Louis-Dreyfus como Margot Chester, y a Nicolette Scorsese, calculo que pariente de Martin Scorsese, como Mary, la chica que vende lencería. Y rompemos la barrera de los 80s. Yo le quiero dar un premio especial al que diseñó la iluminación para esa casa. Ese tipo era un monstruo. ¿Viste la de Danny DeVito? Eso fue competencia bastante justa. Sí, pero este tipo realmente era un monstruo. Para la época era un monstruo. Sí, pero de vuelta, tomando en cuenta las épocas, son competencia digna una de la otra. Bueno, como les decía, y rompimos la barrera de los 80s, es hora de los 90s. Con Mi Pobre Angelito, Home Alone de 1990, guionista otra vez. De esta no hace falta ni hablar. Bla bla bla bla bla, Kevin McAllister, bla bla bla bla bla. Solo en Navidad, bla bla bla bla bla. Ladrones mojados, bla bla bla bla bla. Viejo loco de la sal. En el cast, obviamente Macaulay Culkin como Kevin McAllister, Joe Pesci, grosso Joe Pesci, como Harry Lime, uno de los ladrones, Daniel Stern, grosso Daniel Stern, como Marv Merchants, otro de los ladrones, Robert Blossom, como el viejo Marley, el viejo de la pala, viejo Marley, Catherine O'Hara, como Kate McCarthy, a todo esto, el viejo Marley, ¿no te recuerda al viejo Marley de Christmas Carol? ¿No te parece como un homenaje al viejo Marley, el fantasma, el ex socio de Scrooge? Marley era... Puede ser, pero... Vamos a meter un Marley porque esto es navideño. Metamos un personaje de Christmas Carol. Pensaron de ese lado. Esta debe ser una de las tantas cosas como le encuentran a los cuadros de los artistas. Dicen, no, pero él estaba inspirado en ese momento en la guerra del 24. Y vos lo ves el loco que está dibujando así. Cuando le está dibujando, es algún momento algún pelotudo a pensar que estoy haciendo esto por alguna cosa o que estoy dibujando esta foca acá por algo. Y yo me voy a cagar de la risa. Capaz. Bueno, obviamente el resto del... Salvo por John Candy nuevamente como Gus Polinski. Después de lo que yo les dije, siempre va decayendo de a poquito. Una carrera en descenso bastante pronunciada. Para que viene la próxima película también, haciendo un papel que dura algo así como 3 minutos. Igual que este, calculo. Seguimos con Career Opportunities, de 1991, guionista. Qué película tan buena, qué película tan buena. Como me la cruzo y siempre la veo también a toda la, esta y todas las otras de Hughes. Oportunidades laborales, creo que acá le mandaron también. Bueno, esta película nos cuenta la historia de Jim Dodge, un soñador, o mejor dicho, un delirante total con altos delirios de grandeza, a quien su padre le da un ultimátum de... El tipo tiene un sueño, el problema es que es lo único que tiene. Sí, sumado que es mentiroso patológico y mitómano, básicamente, pero bueno. Como les dije, su padre le da un ultimátum de conseguir trabajo y hacer algo con su vida o tomarse el próximo autobús a San Luis. Lo que significa tomate el palo, en casa no te quiero. El muchacho logra conseguirse un trabajo como el chico de la limpieza del turno nocturno. Trabalenguas. Como el chico de la limpieza del turno nocturno de uno de los supermercados de la cadena Target. Algo completamente diferente al puesto ejecutivo que esperaba. Pero bueno, trabajo es trabajo. En su primer día, o mejor dicho, en su primera noche de trabajo, es encerrado dentro del supermercado y luego de mucho aburrimiento decide hacer algo, hacer el trabajo un poco más divertido. El aburrimiento es peligroso. Jugando y haciendo locuras hasta que dentro del lugar se encuentra con Josie, la hija del tipo más rico de la ciudad, quien tratando de rebelarse ante el autoritarismo de su padre, decide de robar algo en el supermercado para hacer que la arreste y que la avergüencen, pero se arrepiente y se queda dormida en el baño de damas, considerando si robarlo o no. Todo bien hasta acá para Jim, encerrado solo con una hermosa chica adinerada, hasta que ambos se cruzan con una pareja de ladrones que, quedando a merced de estos, a no ser de que Jim encuentre una manera de salir airoso de esta jodida situación y de ser posible quedarse con la chica. En el cast lo tenemos a Frank Wiley como Jim Dodge, a Jennifer Connelly, hermosa Jennifer Connelly, que por esa época se veía un poquito caderona, pero como estaba un cachito más rellenita también tenía más teta, así que se perdona. Jennifer Connelly en el papel de Josie McClellan. Y bueno, el otro personaje interesante de acá, o mejor dicho, el otro actor conocido, es John Candy como el gerente de la tienda Target. Bien, seguimos con Only the Lonely, o sea, Solo el Solitario, de 1991. Acá fue productor. Medio que no debería tampoco. O sea, otra película de John Candy, protagonizada por John Candy. Por eso no la vas a recordar. Acá fue productor, o sea, aparte creativo. No me desagrada el tipo, nada más que a medida que pasan los años actúa peor. O sea, acá, de vuelta, productor, no tuvo nada que ver con la parte creativa, más allá de algún consejo fuera dentro del set, calculo. Bueno, esta película nos cuenta la historia de Danny Muldoon, un policía soltero de 38 años que vive con su prepotente madre, Rose, en Chicago. Danny se enamora de Teresa Luna, una tímida y solitaria chica que trabaja en la funeraria de su padre. Genial, pues yo también la vi. No, estaba muy buena. Tiene su público esta película, sí. Pero más allá de eso, de vuelta, acá no, John Hughes fue productor, no tuvo nada que ver con la parte creativa, ni guión ni dirección. Como les decía, la relación entre ambos se vuelve difícil cuando la madre de Danny comienza a sentir que Teresa trata de robarle a su hijo, sin mencionar la intervención de Patrick, el hermano de Danny, quien tampoco está a favor de la relación de su hermano, ya que de continuar, Danny ya no se encargaría de cuidar de su madre. Ese sí que es un hermano pedorro. El único hermano que no quiere que tenga una chica para que cuides de su madre, para que no le toque a él. Bastardo. Bueno, en el cast lo tenemos a John Candy como Daniel o Danny Muldoon, a Maureen O'Hara como Rose Muldoon, a Ali Sheedy, hermosa Ali Sheedy, gracias, desde Breakfast Club hasta la fecha seguís dándome alegrías, como Teresa Luna. Y bueno, después tenemos a Macaulay Culkin como Billy Muldoon y a Kieran Culkin, su hermanito menor, como Patrick Muldoon Jr. Y el resto de la gente no importa. Y acá otro clásico, acá se viene otro clásico, otra road trip clásica. En esta ocasión nos encontramos con Dutch, de 1991, guionista en esta película. O Dutch me vuelves loco, como se la tituló acá. La palabra se acaba de inventar, trituló. Vamos a crear trituló. Si lo escuchan en otro lado, nosotros lo hicimos primero. Sí. Es como casi como tank. Tonk. Bueno, como les decía, nos encontramos con otra road trip movie en la cual conoceremos a Dutch Dooley, quien al escuchar en una fiesta privada como Reed, el ex esposo de su novia Natalie, la menosprecia y se rehúsa a ir a buscar al hijo de ambos para el Día de Gracias. Dutch sale en defensa de Natalie y accede a realizar el viaje él mismo, con la esperanza de que el viaje le dé una chance de formar un vínculo con Doyle y que el muchacho lo considere parte de la familia. Además está decir que a Doyle no le copa la idea en lo absoluto, y mucho menos enterarse de que Dutch es el nuevo novio de su madre. El viaje, por otra parte, termina siendo un desastre desde el principio a fin, pero Dutch termina mucho mejor parado de lo que lo inició. Y de vuelta, tomando en cuenta que el viaje lo inicia cuando ni bien lo saluda en su habitación del internado en el que está, el pendejo le dispara con una pistola de aire comprimido en los huevos. Así que diríamos que como termina la película, terminó mucho, muy bien. Terminó como un campeón, un winner total. Dato extra, Disney tiene dos reversiones de esta película. Una más pedorra que la otra. Y sí. Bueno, el cast incluye al genial y grosso Ed O'Neill como Dutch Dooley. Ed O'Neill es Al Bundy de Casado con Hijos. Qué grosso tío. Seguimos con Ethan Randall como Doyle Standish, Jovette Williams, hermosa Jovette Williams, como Natalie Standish, y Christopher McDonald como Reed Standish. Y el resto de la gente, tenemos una Caitlin Freeman que calculo que no tiene nada que ver con Morgan. No debe tener nada que ver con Morgan. Pasamos a Curly Sue, de 1991, como guionista y director. Nos encontramos con Bill Dancer y su joven compañera Curly Sue, o la enrulada Sue, que son dos ingeniosos homeless, o sin hogar, con corazones de oro, quienes realizan un sinnúmero de estafas callejeras, no con el objetivo de obtener ganancias, sino para poder conseguir el dinero suficiente para comer y vivir el día a día. ¿Por qué no venden sus corazones? Es algo que pensaba ahorrarme de... Porque el chiste era tan malo que me lo ahorré yo, boludo. Podrías haber ahorrado vos también. Era muy fácil y muy servido. Pero ahí estamos muy gastando. Bueno, luego de haberse mudado desde Detroit a Chicago, ambos continúan con su rutina diaria de estafas hasta que se cruzan en el camino de la adinerada y hermosa abogada de divorcios, Gray Ellison, quien cree genuinamente haber atropellado a Bill con su Mercedes, razón por la cual insiste, aún contra la voluntad de este dúo y de su propio esposo, en que se queden a pasar la noche. Luego de que la verdad sobre el falso accidente es revelada y que Gray comprende la situación en la que Bill y Sue se encuentran al estar sin un hogar, esta deja que se queden con ella durante el tiempo que sea necesario. Durante su estadía, el trío comienza a conocerse mejor y Bill se da cuenta de que Curly Sue no pertenece a las calles, sino un hogar con una familia que pueda cuidar de ella, y decide hacer todo lo posible por estar a la altura del desafío. En el cast tenemos a James Belushi como Bill Dancer, a Alison Porter como Curly Sue. He visto fotos de Alison Porter en la actualidad. ¡Qué bien que creció la nena! ¡Qué bien que creció la nena! Cantante y actriz profesional, esta mujer... ¡Ah, qué bien que creció la nena! No se puede explicar más que con esa frase. ¡Qué bien que creció la nena! Seguimos con Kelly Lee... Como las gemelas Olsen. ¡Qué bien que crecieron las gemelas Olsen! A pesar que a sus 13 años se veían como pequeños monstruitos de Freak Show. Sí, realmente. Sí. Como les decía, la tenemos a Kelly Lynch como Gray Ellison, hermosa Kelly Lynch. De vuelta, este tipo elige unas actrices de puta madre en cuanto a belleza. Se la maman antes de cada producción. Basta. Otro actor que me sorprendió encontrar este nombre acá, Steve Carrell, en el papel de Tessio, que no recuerdo quién carajo era Tessio, pero estaba Steve Carrell en esta película. O sea, lo que tardó en este hombre llegar a la fama. Más, trabajando para una película de John Hughes, lo que tardó, en especial porque estaba en una película de John Hughes, lo que tardó. Seguimos con la primera de Beethoven. Quería triunfar ante todo. Sí, bueno, como les dije, seguimos con la primera de Beethoven. Grasa película de Beethoven. Sí, sí. 1992, guionista bajo el seudónimo Edmond Dantes. De esta otra no hace falta ni hablar tampoco, así que tenemos otra bla bla bla bla, Beethoven es adoptado por los Newton, bla bla bla bla, la familia lo quiere mucho, bla bla bla, Beethoven puede tumbar una casa, bla bla bla bla bla, un veterinario malvado usa perros para pruebas médicas, bla bla bla bla bla, este tipo debo matarlo, bla bla bla bla, Beethoven y George Newton salvan el día. A todo esto, Lo tenemos a Charles Grodin como George Newton, a Bonnie Hunt como Alice Newton, a Nicole Tom de La Niñera, la que hacía de Grace en La Niñera, como Alice Newton. No, era Maggie en La Niñera, era Maggie. Grace era la más chiquita, que también creció bien la nena. Bueno, como Rice Newton, a Christopher Castile como Ted Newton, a Sarah Rose Cars como Emily Newton, y después lo tenemos a David Duchovny como Brad. No tiene nada que ver, pero me hiciste acordar que en algún punto de mi vida debo ver Cars. No, gracias. A J.S. Mark, el perro se llamaba J.S. Mark, sí. Beethoven. Sí. A Oliver Platt, boludo. Oliver Platt como Harvey, uno de los secuestraperros. Y a Stanley Tucci. Stanley Tucci como otro de los secuestraperros, llamado Vernon. Boludo, Oliver Platt y Stanley Tucci. Estas dos grosuras estaban en Beethoven. Y finalmente lo tenemos a... Que suena increíble, sí me acuerdo de originalmente del nombre de Beethoven. Y sé que después la tercera lo cambió. Después, y finalmente tenemos a alguien que no te va a caer muy bien que esté acá. Joseph Gordon-Levitt. Comandante Obra. Comandante Obra. Comandante Obra, no cobra, Obra. El extraterrestre humano menor de humano menor y extraterrestre mayor de la tercera roca desde el sol. Seguimos con Home Alone 2, Lost in New York, o Mi Pobre Angelito 2, El Perdido en Nueva York, de 1992, guionista. La mejor de la saga de Mi Pobre Angelito. Concuerdo. Y la segunda, que es igual a la primera, solo que es Nueva York. Así que del hombre de la pala tenemos la loca de la paloma. La mujer de las palomas. Qué personaje. Ese personaje realmente me afectó de pendejo. No en el sentido me traumó ni nada, sino pobre mujer. Pobre mujer, siendo tan grosa, pobre mujer. Me dio una lástima tan importante. El otro tenía, por lo menos el otro tenía familia, o sea, no las veía y no sé qué, pero después en un punto se... Tenía casa, tenía una casa propia, tenía vecinos, tenía gente que no le escupía cuando lo veía. Y esta loca, o sea, pasa mal durante toda la película y en ningún punto la redimen, o sea, vive cagada por las palomas hasta que se muere. O sea, no tampoco que apareciera el tipo de la juguetería y le regalase una casa, pero... Hubiera sido una vuelta de tuerca terriblemente pedorra, pero... Tampoco para dejarla así. Bueno, le regalaron las tórtolas. Sí, en algún momento nos veremos. Mentira. Sí, sí. La promesa más falsa hecha en el cine. Después de la historia sin fin. No, pero en serio, boludo. ¿Cómo me afectó ese personaje? No, no le puedo explicar. Era alguien que realmente no se lo merecía y cobró de todos lados y nunca dejó de cobrar. Sí, de vuelta, no fue un trauma de la estancia, fue una de mis depresiones de la infancia, lo cual es peor. Un trauma lo terminás olvidando, pero una depresión te queda para toda la vida. Pero a mí realmente me resbala un montón de cosas, pero... Sí, pero yo cuando la vi, pero originalmente era más pendejo, era más grande, boludo. Es más, yo creo la... Sí, yo la vi, era muy pendejo cuando vi eso. Bueno, lo tenemos de vuelta a Macaulay Culkin como Kevin McAllister, a Joe Pesci como Harry Lime, a Daniel Stern como Marvy o Marv Merchants, a Catherine O'Hara como Kate McAllister, el único familiar de Kevin que valía la pena, su madre. Y después toda la familia McAllister. Sí, la que los estoy contando. Entre hermanos, tíos y parientes extra, como 18. ¿Sí? De vuelta a Kieran Culkin como uno de los hermanos menores. Lo tenemos a Tim. Podrían haber sido cuatro si hubieran ahorrado plata y ponían a la madre, nada más. Lo tenemos a Tim Curry como el señor Hector, el hotel, el conserje del hotel. El botones. Sí, uno de los tantos. A Brenda Fricker como la dama de las palomas. La dama de las palomas. Lo tenemos a Rob Schneider como Cedric, uno de los gerentes del hotel. Qué bueno que fue la escena donde está el Grinch y lo ponen ahí, constantemente cruzan al Grinch y a su cara cuando descubre la estafa de Kevin. Es de vuelta, si no hubiese sido Jim Carrey, Rob Schneider hubiera sido perfecto para el Grinch. O sea, su cara es idéntica. Sí. La tenemos a Ali Sheedy, nuevamente Ali Sheedy, como la agente de tickets de Nueva York. Se la cruza, creo que Kevin, un par de veces en la película. Dos veces. Dos, justo. Y lo tenemos finalmente a Donald Trump, que hace de él mismo. Que no me acuerdo quién carajo era, si era el dueño de la juguetería o quién carajo era. Es por la juguetería Trump. Eso explica bastante. Bueno, del cast no hemos nombrado a nadie más. Pues nadie más lo merece. Seguimos con Dennis de Menas. Trump no es ladrillo. No, pero te lo dije por otra cosa. Ah, oh, no, gracias. No, gracias. Seguimos con Denis de Menas o Daniel el Travieso de 1993. Acá, sí, la verdad, acá fue guionista, desgraciadamente. Daniel el Travieso, otra más de las que no me voy a molestar en hablar. Toda esa marca está meada por los dinosaurios. Qué bien que está meada. La serie de TV, la serie animada me gustaba por las pelotudes. Era muy pendejo cuando me gustaba. Yo también, nunca me gustó. Pero yo era más pendejo que vos. Bueno, aunque esta es la segunda, la primera. Tampoco de esa serie era el perro. Bueno, por lo que hacía y por lo que aparecía, bueno, está bien. Porque hacía poco y aparecía poco, por eso los rescato. Bueno, como les decía, la primera de estas fue para TV, esta en realidad es la segunda. Y no tenía nada que ver con John Hughes, la primera. O sea, Denis de Menas, Dinosaur Hunter. Que esa sí que fue una película bastarda. O sea, no tenía razón de ser. Bueno, el cast, tenemos actores geniales como Walter Matthau, como el señor George Wilson. Que estoy seguro que fue siempre en su versión matar al pendejo. Sí, de vuelta, yo quiero que alguna vez Wilson gane. Bueno, después tenemos otros. Lo tenemos al protagonista. Yo te puede ganar el señor Wilson. Después lo tenemos a Mason Gamble como Dennis Michael. Como Dennis Mitchell. El protagonista, bla, bla, bla. John Plowright como la señora Martha Wilson. A Christopher Lloyd como Switchblade Sam, el ladrón importante de la ciudad que está justamente en esta película. Es el... ¡Ey, boludo! Christopher Lloyd. No, te hablo sobre su papel, no sobre su persona. No, es otro tema, bueno. La tenemos a la hermosa Leo Thompson como la madre de Daniel, Alice Mitchell. Y después tenemos un par de personas más conocidas, pero solamente voy a remarcar a... Natalia Lioni como Polly, una de sus compañeras de clase. Natalia Lioni era pendeja en esa época. Pero qué buena que estaba. Qué buena que creció. Lástima que después se arruinó. Después no me acuerdo qué película se arruinó y ya no era tan linda. Seguimos con Baby's Day Out de 1994 como guionista, conocida acá como Cuidado Bebé Suelto. O El Bebé Anda Suelto, una cosa por el estilo. Cuando el bebé Bing Cotwell es raptado por una banda de secuestradores haciéndose pasar por fotógrafos de la prensa. Y trato de llegar a la casa del abuelo. Estos pobres ingenuos jamás pensaron que sería el peor error de sus carreras criminales. Cuando el bebé Bing no solo les causa problemas para controlarlo, sino que también se les escapa y deben perseguirlo por toda la ciudad. Datos extra de la movie. Había un juego en desarrollo para la consola Sega Genesis, pero este terminó siendo cancelado, quedando con dos prototipos incompletos en los cuales se puede apreciar plenamente el por qué el juego fue cancelado. Ambos son fácilmente fáciles de conseguir en páginas de rooms. Uno de los juegos está casi completo, mientras que el otro es apenas un beta. A todo esto, el sistema del juego era el bebé haciendo la suya. No controlás ni a los villanos, no controlás al bebé. Es el bebé haciendo las suyas. Y vos haciendo el... controlando una especie de ángel de la guarda. Se estaba cayendo al incum. Controlando una suerte de ángel de la guarda que lo viene salvando de cada una de las situaciones mortales. O sea que ves al bebé morir constantemente, si la fallas. Sí. Es como una especie de lemmings, pero vos no tenés realmente control sobre lo que estás haciendo. Exacto. Bueno, en el cast lo tenemos a los gemelos bebés Adam Robert Wharton y Jacob Joseph Wharton como el bebé Bing. Joe Mantegna como Edward. Mantegna, en realidad, me salió para el sorongo la pronunciación. Como Edgar Eddie Mauser. Joe Pantoliano como Norbert Norby LeBlanc. El resto de la gente no carecen completamente de mención. Hay que recalcar la memoria increíble del bebé al hacer paso a paso todo su puto libro. Yep. Y seguimos con algo que también te va a afectar a un nivel muy profundo. Miracle on the 34th Street. Milagro en la calle 34. Qué película tan grosa. La remake de 1994, acá fue co-guionista. Una de las pocas películas navideñas que a mí me gustaron. Ninguna de estas dos películas opaca a la anterior. Quiero recalcar eso. Las dos están muy buenas. Yap. Como decías, la película original es remake de la original de 1947, el año en que cayó el OVNI en Roswell. Bueno. Casualidad, ¿no? Enorme casualidad. Y apareció Santa Claus. Bueno, como les decía, nos cuenta la historia de la familia Walker, compuesta por Dory y su hija Susan, quien no cree en Santa Claus. En contraste lo tenemos a Brian, el novio de Dory, quien hace todo lo posible por convencer a Susan de creer en Santa. Sus esfuerzos son inútiles, hasta que la divina providencia pone a Kris Kringle, un hombre extremadamente amable, quien en realidad podría ser Santa Claus a simple vista, se lo nota, en el camino de su madre cuando esta despide al Santa de la tienda departamental para la que trabaja por estar borracho en el trabajo, mientras Kris lo caga a pedo, lo sermonea como nunca vieron a alguien sermonear a otra persona por manchar el nombre de Santa Claus. Su nombre. En el cast lo tenemos, bueno, después viene el juicio por Santa. Sí, porque el Estado reconozca a Santa y qué bien que se lo gana. In God we trust. Qué bien que se lo gana. La única película donde el correo realmente sirvió para algo. No te olvides de Postal the Movie. Es una garca. El postino, sí, claro. ¿No te acordás del juego Postal? Sí. Bueno, tengo que ver todavía qué carajo fue de Postal the Movie. Seguimos con el cast. Richard Attenborough como Kris Kringle. Mara Wilson como Susan Walker. A todo esto, Mara Wilson es Matilda. Es Matilda. Vi fotos de de Mara Wilson últimamente y la nena no creció muy bien, que digamos. Sí, no, hay como que hay algunos que el tiempo los trata bien y hay otros que el tiempo los detiene. No, es que esta hizo, creo que fueron 2 años después de que hizo justamente Matilda y la nena se volvió un monstruo. Esperemos que le pase igual que a las Olsen y crezca de forma hermosa. Sea solamente un capullo horrible. Sí, sea su etapa de patito feo. Seguimos con Dylan McDermott como Brian Bedford, Elizabeth Perkins como Dory Walker, la hermosa Dory Walker. Y nadie más que quiera mencionar acá. Seguimos con otro clásico, desgraciadamente. 101 Dálmatas. Sí, 101 Dálmatas. Live action de 1996, guionista. La primera, la segunda no lo aplaudo ni en pedo. La segunda no tuvo nada que ver. La adaptación live action del clásico animado de Disney. Creo que todo el mundo conoce la historia, así que la voy a omitir. En el cast la tenemos a la genial Glenn Close como Cruella de Vil, a Jeff Daniel como Roger Dearly, a Hugh Laurie como Jasper. Hugh Laurie, Doctor House. Doctor House, boludo, está en esta película. ¿Qué cosa tan malvada? Es como enterarse que es el padre de Stuart Little. ¿Qué cosa tan malvada? Es tan versátil. Es malvado ver a este hombre acá. Bueno, voy a hacer una pausa más. Falta verlo de emperador maligno de China y de conquistador omnipotente de la galaxia. Ya está, cumplió todo lo que tenía que cumplir. Tengo fe para las próximas Star Wars. Se está volviendo a hacer, así que... Sí. Ya lo veo, que lo vemos como Khan. ¿Te imaginás, boludo, como Khan? ¡Oh! Aunque Khan es de la otra saga. Khan es de Kirk. No, ya está. Es el jefe de los Borg. Una mente, un cuerpo. Bueno, los dejamos con otro tema de la playlist. ¿Qué tiré la otra vuelta? No, digo, ¿qué tiré? Ah, no, acá está, todavía está abierto. Tiré uno de Ferris Bueller. Vamos con otro de The Breakfast Club. A ver, ya puse Waiting, así que vamos con Wang Chung, Fire in the Twilight, que esta está muy buena. Y si no sale esa, va a salir Didn't I Tell You de Joyce Kennedy. Probablemente, pero lo más seguro es que salga Fire in the Twilight. Y seguimos. The wine. Volvimos a Persona no se cae. Majo. Esto es casi Persona no se cae y John Hughes. Próxima temporada. No. Próxima temporada. Persona no se cae. Don't you forget about me. O lo que sea que las siglas nombren. Algo tienen que decir. Bueno, continuamos con el resto de la obra de John Hughes. En esta ocasión seguimos con Flapper. De 1997, guionista. Muy buena película, Flapper. Sí, todavía. Muy poco querida Flapper, pero muy buena película. Muy bien pensada. Me la debo, honestamente. No, no, es que no he tenido oportunidad de verla y no me la he cruzado por TV. Cuando me la he cruzado, me he tenido que ir a otro lado. O sea, no es la gran cosa, pero la crítica siempre la ha tratado para el orto. Pero está bastante bien la película. Tiene mucho sentido y está muy bien pensada. Reconexión de internet. Sí, sí. Listo. Aparte, es el. La remake del Profesor Chiflado, sí. No. Sí. El Profesor Chiflado. No me acuerdo cuál era la primera, pero es remake, Flapper. No me acuerdo ahora de cuál, pero me parece que era el Profesor Chiflado. Calculo. No. El Profesor Chiflado ya se hizo, que justamente se hizo con los Clumps, que la hace Eddie Murphy. Sí, tenés razón, el Profesor Chiflado de los Clumps. No, Flapper es remake de otra película, que ahora no me puedo acordar exactamente de cuál, pero sí es remake. Oh, ya veremos. Ya averiguaremos para. Y muy bien actualizado remake. Y la historia nos dice más o menos así: que cuando el despistado profesor Philip Brainard, junto a su asistente Weevo, trabajan para descubrir. Qué buen personaje Weevo. ¿Qué era Weevo? Weevo es un robot que flota, que tiene forma de. ¿Cómo te lo puedo explicar? No tiene forma de huevo, tiene forma. Se llama Weevo con W, no con UHW. Es como un televisor que flota, tiene forma de. ¿Stevicum Alpha 5? No. ¿Rabeco? Tampoco. Tiene forma como si fuera un. ¿Cómo te lo puedo explicar? No me doy cuenta. Es como un flotador. Como un flotador para la pileta. Sí, con sí. Un televisor arriba que hace diferentes cosas. Y flota de onda. Tivicum. Sí, Tivicum con un flotador, listo. Con una especie de flotador. Listo. Pero qué buen personaje, huevo. Qué buen personaje. Bueno, en el cast lo tenemos a. Ah, no, sigo con esto. Y Weevo, junto a Weevo, trabajan para descubrir una nueva fuente de energía para salvar a la Universidad Medfield College. ¿Qué la hacen? Si la hacen posta, cagan todo el sistema económico mundial. Yep. Como una vez intentó el profesor Garrison, pero se dio cuenta que tratar con las aerolíneas era como que lo violaran por el culo mientras le hacía una mamada a otro. Seguimos con. Bueno, Brainard crea por accidente a Flapper, una sustancia capaz de hacer levitar hasta el objeto más pesado por el aire, y la película deviene en locuras. En realidad no es tan así. Lo que hace Flapper es una sustancia que rebota infinitamente. Sí, pero hace que las cosas leviten en un momento. Sí, cuando lo metes en otra cosa. Yep. Dejémoslo ahí. En el cast lo tenemos a Robin Williams, grosso Robin Williams, como el profesor Philip Brainard, a Marcia Gay Harden como la doctora Sarah Jean Reynolds. Marcia Gay Harden. Si estoy correcto, esta. Creo, si no me estoy equivocando rotundamente. Esta fue. La psicópata religiosa de La Niebla, de Stephen King, la actriz. Pero bueno, no me voy a meter a molestarlo por un trabajo que hizo después. Yo tengo muy buena actriz. Sí, en esa película lo odiamos a muerte y era lo que se esperaba que tenía que pasar. No, digo, en esa se va la bosta, pero digo, en esta, en Flapper, yo me acuerdo del personaje como una muy buena actriz, no sé quién es. Seguimos con Christopher McDonald como Wilson Croft. Después lo tenemos a Will Wheaton como Bennett Honecker. A todo esto, ¿quién carajo es Will Wheaton? Aparte del archienemigo, sí, del Dr. Cooper. Que no me acuerdo el primer. De Sheldon Cooper. De. Cosa de. ¡Mierda! ¿Por qué carajo me comí las tres temporadas en una semana? ¿Por qué mierda no me acuerdo ahora? De Big Bang Theory. Gracias. O sea, es el archienemigo. Aparte de ser el archienemigo de justamente de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, acá interpreta a Bennett Honecker. Y antes de eso era un miembro del cast de Star Trek La Nueva Generación. Motivo por el cual Sheldon lo admiraba hasta que lo dio. Tanto ha tenido tanto. Sí, también trabaja en lo que voy a hablar la semana que viene, que es The Guild, en la web series. También tiene su propio blog. El tipo es uno de los dioses del geek de Estados Unidos, del fanboy. El tipo es uno de los dioses porque tiene un blog de super noticias donde el loco habla de todo eso. Vive básicamente hablando, no sé cómo, de dónde saca guita, pero vive de eso. Él convocó como Denzel Washington, que es el máximo geek fílmico, el máximo geek fílmico que existe. Sí, pero él sí trabaja. Sí, sí, sí. Es la gran diferencia. Seguimos con Mi Pobre Angelito 3, Home Alone 3, de 1997. Guionista. 3. No tendrían que haberla hecho jamás. El tipo solamente hizo el guión, no lo puedes culpar por una película mal ejecutada. Y acá lo único diferente es el cast de la película, que ha sido renovado por completo. No podíamos meter al drogadicto, así que. Ni a su hermano menor, el otro drogadicto. Y la única que acá destaca es Scarlett Johansson, el papel de Molly Pruitt, la hermana mayor de. El nuevo Alex, el nuevo angelito. Sí, pero es Scarlett Johansson, ella destaca por ser rubia y hermosa. Punto. Seguimos con Rich the Rock, de 1998, guionista. Todo comienza. Esto es uno. Después lo voy a decir. Todo comienza cuando dos mejores amigos. Dos mejores amigos. Que mientras pasan el tiempo en la costa del río, uno de ellos le apuesta al otro que no puede llegar nadando hasta la roca que está en el río, y este acepta, pero termina ahogándose a la mitad del camino. El pueblo culpa inmediatamente al otro chico por la muerte de su amigo, y este decide abandonar el pueblo para no volver nunca jamás. El tiempo pasa y el muchacho vuelve, aunque nada bueno resulta con su regreso. Datos extra de la movie: esta es la primera y única película independiente de Hughes. La historia con un guión de puta madre, la verdad. Y tengo que verla, porque tiene una crítica excelente esta película en IMDb. Yo te voy a dar una pista. Cuando vos decís que realmente no tenés que volver jamás a un lugar por un buen motivo, no volvás. Y de actores conocidos en la película, el único es William Sadler como Quinn. Seguimos con Just Visiting, del 2001, o Solo Visitando. No, acá le mandaron, son visitantes de la Edad Media, una pelotuda así, algo por el estilo le mandaron. Acá fue co-guionista junto a Christian Clavier y Jean-Marie Poir. Una remake de la película francesa Les Visiteurs, la cual trata sobre un caballero y su sirviente, quienes son maldecidos por una bruja y tras buscar la ayuda de un mago, algo sale mal y terminan transportados a través del tiempo y el espacio hasta desde el siglo XII en Inglaterra hasta el siglo XXI en el Museo de Chicago, donde conocen a una de los empleados del museo, a quien de ahora en adelante solo les complicarán la vida. A todo esto, que debe ser muy interesante, porque es el siglo XXI de los 90. O sea, debe ser muy interesante cómo es el siglo XXI de los 90. 2001 es la película. Producción 2001, terminada. Producción 2000, estrenada en Estados Unidos en el 2001. No, entonces está bien, no, porque si digo... No, que acá pensabas el auto flotante y la boludez y lo supersónico, no ese punto, pero algo más extraño. No. Tienes que entender que el concepto del 2001 ha cambiado mucho en las sucesivas décadas. Yep, cada día es más pedorro. Hasta que lo pasamos... Cercano. Yo no pensé en el siglo 30. Yo sigo en el 2040, quiero ver el fantasma. Seguimos con el cast. Lo tenemos a John Reno como Tybalt, el caballero. A Christina Applegate como Rosalinda, la princesa de la cual se iba a casar en el pasado. Y Julia, la empleada del museo. La tenemos a Tara Reid como Angelique, una de las amigas de Julia. A Bridget Wilson, hermosa Bridget Wilson, como Amber, la otra amiga de Julia. Acá Bridget Wilson Sampras. Aviso. Un pequeño detalle de esta mujer. Esta era Sonya Blade de Mortal Kombat. Actuó en una película de Adam Sandler. Creo que era la de... Ah, carajo, no sé el nombre. La del que tiene que hacer toda la secundaria y la primaria de golpe. Sí. No era Billy Boy, no era. Bueno, tenía el nombre del personaje, sí, pero. Sí. Bueno, la... Muy bueno. Sí. De vuelta, no sé si era Billy Boy. Puede ser, sí, no sé si era Billy Boy. O una cosa así. Sí. Boy o Terry Boy, una boluda así. Sí, bueno, en esta película, la actriz está un quilombo que supuestamente había aparecido en películas porno y pelotudes así. La loca se casó con Pete Sampras. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuándo se casó con el tenista? Se casó con Pete Sampras, motivo por el cual no apareció en la segunda película de Mortal Kombat fue porque ya estaba casada y dijo: me casé con Pete Sampras. No, necesito volver a trabajar en mi condenada vida. Todavía no lo necesita. O sea, creo que justo puede vivir, ni siquiera necesita su sueldo, puede vivir simplemente de la regalía de sus juegos. No sé si apareció en alguna serie o visitando en alguna película así por romper las bolas en lo que va del 2000, del 2000 al 2010, pero lo último que hizo que tengo oficial es esta película, así en memoria. Un tío que se le frunció la concha y dijo: "No me olviden, soy la esposa de Pete Sampras". No sé, pero que tres muy grosa, o sea, muy y las ganas que le he tenido a esta mujer desde que la conozco, básicamente en cine. Sampras te ganó. Sí, desgraciadamente Pete Sampras me ganó. Si alguien te debe ganar, que te gane Pete Sampras. Sí, bendita sea la que ya sabes que le da, ya sabes qué, a Bridget Wilson. Y también lo tenemos a Malcolm McDowell como el mago. Después el resto de la gente no merece mención tampoco por ahora. Seguimos con Newport South del 2001. Acá fue productor nuevamente. En la segunda cosa que lo veo siendo productor y nada creativo. ¿Qué sucedería? La premisa de la historia es así: ¿qué sucedería si un estudiante que detesta el concepto de escuela y autoridad creyera que está en una prisión y aún peor pusiera a prueba esta teoría experimentando con los límites de la autoridad y sus propias amistades? Will Maddox es este adolescente. La película es un cacho jodida, a pesar de que se la titula de comedia y drama. La película es bastante interesante. Simplemente no la vi. Como actores conocidos, no hay ninguno. O sea, así de conocidos que voy a decir. Bueno, acá tengo una, Melissa George, como Amanda. Que no recuerdo ahora qué carajo hizo Melissa George, pero su nombre me suena de haberla visto en varias cosas. Te la estás confundiendo con otra persona, si no, igual. Probablemente. Seguimos con... Esta es nefasta para mí, boludo. Esta es nefasta y medio. Made in Manhattan del 2002. Solamente la historia, bajo el seudónimo Edmond Dante. Ni siquiera el guión, la historia, las bases de la historia. Cuenta la historia básicamente de Cenicienta con Jennifer López. Quien encarna a una madre soltera tratando de subsistir, trabajando como maid en un hotel donde, a raíz de una confusión, conoce al candidato senador Chris Marshall, con quien inicia un romance, bla, bla, bla, bla, bla, qué película. La puta se mete en piezas que no son de ella y se pone la ropa que no es de ella por algún fetiche sexual extraño que seguro tiene, pero nadie dice. Bueno, la tenemos a Jennifer López. Y la obligan a ver si cae. Le obligan el maltrato racial haciendo que, como ella es negra, se vista de blanco cada vez que sale. Yep. Bueno, como les decía, la tenemos a Jennifer López, que le gustan sus taquitos. Y a Ralph Fiennes, gran actor, pero qué carajo si es acá. Tenías ganas de moverte a Jennifer López, otras cosas no hay. Lo tenemos de vuelta a Stanley Tucci, en un papel menor. Papeles grandes en esa película, la película no está buena. Sí, pero esto creo que es intrascendente. Priscila López, calculo que debe ser pariente de Jennifer. Bob Hoskins, ¿qué carajo hace acá este tipo también que es tan grosso? Probablemente. Como la mayoría de las películas en las que el miedo parece de onda, simplemente estaba en el hotel. Bueno, finalmente, el último trabajo registrado, completado de nuestro querido John Hughes es Drillbit Taylor, guardaespaldas de escolar. Del 2008, solamente la historia bajo el seudónimo Edmond Dantes. Nuevamente, ni guión, ni dirección. Una idea que te salió de algún día. Sí, es una idea que le salió. Porque esto tiene muchos toques de John Hughes. O sea, la historia misma creo que fue el tipo que la... No me molesté, fíjame quién era el guionista a cargo de concretar la idea. Pero sé que este tipo era o fan o comprendía muy bien el trabajo de John Hughes. Porque le salió prácticamente como uno de sus clásicos. Le salió estudiante de Hughes. Sí. Bueno, cuando Ryan... Curioso de Hughes, Sí, sí. Cuando Ryan y Wade, dos muchachos en su primer día de secundaria, presencian como los abusadores de la escuela, Filkins y Ronnie atacan a un nerd llamado Emmett. Wade interviene, ganándose el odio de los abusadores, quienes desde ese mismo momento los toman de punto a los tres. Cansado de los abusos, Wade sugiere poner un anuncio en internet y terminan contratando a Drillbit Taylor, quien pretende ser un guardaespaldas experto en artes marciales, pero en realidad es un vagabundo que planea robarles para comprar un boleto hacia la British Columbia. Al menos ese era el plan hasta que Drillbit conoce más a fondo a los chicos y se vuelve amigo de ellos, descubriendo que tiene más en común de lo que jamás hubiera pensado. Ese momento en que descubrí que tenés más en común con otra gente que no pensabas que tenías algo en común, es jodido. Es algo que te impulsa a hacer cosas que normalmente no quisieras hacer. Ya te dije, te podés saltear todo el odio racial y lo cuánto se odian tus pueblos. Si vos juntás a cinco personas adentro de una habitación y lo podés al cuello, el sexto morirá. Yep. Bueno, en este caso lo tenemos al genial Owen Wilson como Bob Drillbit Taylor, a Nate Hartley como Wade, Troy Gentile como Ryan Anderson, David Dorfman como 8-bit Emmett Osterhaus, después tenemos a Josh Peck como Ronnie Lampenelli. Y dónde mierda más, bueno, un par de chicas lindas dando vuelta por ahí, pero ¿dónde está este otro tipo? Bueno, no lo encuentro. Cerca. Bueno, acá está, no es David Bowie, pero es David Bow. Tuvo cerca. Ah, y tenemos a uno de los Baldwin, Adam Baldwin, como Ricky Linderman, que no tengo la más puta idea que carajo hizo. Y no hay nadie más que deba ser mencionado. Bueno, hasta acá terminó. Acá hacen algo con una katana que no se puede hacer. Sí, eso creo que fue una de las pocas escenas que vi. O sea, está científicamente comprobado. Lo que hacen acá no se puede hacer. Bajo ninguna circunstancia se puede hacer. Y lo que les pasó es ridículamente inferior a lo que te puede llegar a pasar. Sí, concuerdo rotundamente. Bueno, hemos completado las películas, series y obras de John Hughes. Si están felices, no lo estén, porque todavía queda un poco más de informe. Bueno, acá vamos a pasar a las marcas registradas de nuestro querido director y guionista. Ya después de tanto tiempo no creo que lo quieran tanto, pero bueno. Creo que después de todo lo que hizo lo quieren más de que si hubiese sido sus propios padres. Bueno, pero creo que después de tantas horas hablando de lo que no lo quieren. Todavía no llegamos a la hora y media, creo. Pará. A ver, lo tenemos entre las cosas que hizo, entre las cosas que lo han hecho, que han marcado su estilo, su género. Tenemos, bueno, por ejemplo, toda película termina, al menos de la mayoría de sus películas, en especial las adolescentes, termina con un cuadro congelado de la toma final de la película, mientras pasan los créditos. Otra característica, sus personajes en ocasiones rompen la cuarta pared, o sea, le hablan directo al público, o le hacen señas como reconociendo al público que está ahí. Frenan la boludez, muy, muy Ferris. Acá es donde tendría que meterme en un quilombo terrible. Pero ustedes sigan viendo. Sí, exactamente eso. Bueno, obviamente el pueblo ficticio Shermer, Illinois, en Shermer, en el estado de Illinois. Qué trabado que estoy. Recapitulando. Obviamente el pueblo ficticio o ciudad ficticia de Shermer, en el estado de Illinois, representada por la costa norte de los suburbios de Chicago y su área metropolitana, además de la zona de Illinois donde él creció. Después tenemos escenas adicionales detrás o con los créditos, donde vemos qué carajo pasó con los protagonistas. Este es uno de los grandes maestros de algo que yo aprecio mucho, que es el y tiempo después. Eso es algo que se usa muy poco y a mí realmente me gusta mucho. Bueno. O sea, voy a concluir. El cuarto capítulo de Amagami SS a mí me gusta mucho. Bien, otro ejemplo de esto, por ejemplo, del fanatismo de Kevin Smith, porque Kevin Smith es un fan declarado de John Hughes. Lo ha parodiado en sus obras, como homenaje ha hecho referencias a sus películas y otras cosas más. Ha hecho tantas cosas, pero una de las cosas que le robó Hughes, que ha tomado de él para sí mismo, ha sido justamente las escenas detrás de los créditos o con los créditos, como Mallrats. El final de Mallrats, donde dicen: y Jay y Silent Bob se fueron con Susan. Sí. ¿Y quién es Susan? La mona. Bueno, esa es una historia para otro día. Y cómo termina cada uno de los personajes. Bueno, eso también es grosso, y eso se lo copió. Y está bien, porque la forma más sincera de admiración y aprecio por alguien es imitarlo y copiarlo. Salvo cuando lo plagias descaradamente, pero este no es el caso. Esto es pura imitación, puro arte. Y a los que les haga gracia este chiste, piensen en Kenichi. Yep. Bueno, otra de las cosas son el montaje no linear. O sea, firman las escenas en diferentes secuencias y después las montan todas. Es algo bastante común. Sí, pero eso es una forma de trabajo. Sí, es bastante común. O sea, no se nota nunca realmente. No, realmente no. Para personas que se hace así, no sé si te cuenta. Sí, es algo que hacemos así. Antes no podíamos, pero ahora sí. En una época lo intentamos, pero descubrimos que no se podía tampoco continuar de esa manera. Bueno, John Hughes ha recibido aún en vida varios premios, por ejemplo en los Teen Choice Awards de MTV recibió una mención por toda su obra en las películas adolescentes clásicas. Pequeño detalle, y esto fue una de las cosas que comparto con el actor Judd Nelson. Fue una cosa muy muy jodida cuando la gente de estos premios, no recuerdo si también hubo un premio de Nickelodeon o otra cosa por el estilo, ahora no recuerdo bien, se hace una mención. Deberían darle un premio, los hijos de puta viven de su obra. Acá viene el problema. O sea, contactaron a toda la gente, a la mayoría de los actores de Breakfast Club. Contactaron a todos los actores de Breakfast Club para recibir un premio en su honor. Y dice: oh, copado, van a hacer un homenaje, una categoría a John Hughes. Perfecto. ¿Y ya les contestó? Ya dijo que sí. Ah, no hablamos con él. ¿Te parece? ¿Sería buena idea contactarlo? Judd Nelson dice que se quedó sí, unos segundos pensando como: esto es una joda. Y le dijo: sí, la verdad que me parecería una excelente idea que traten de contactarlo para que se venga y reciba su honor en los premios. O sea, me parecería una excelente idea. Vos sabés que sí. Me sería una excelente idea que todo su cuerpo directivo fuera hasta su casa y se apoyara en el piso haciéndole de alfombra pedazos de basura humana, soretes vivientes. Sí. O sea, bueno, obviamente todo el cast de The Breakfast Club fue a recibir, o sea, los cinco grosos y no sé si otros par de actores más de otras películas fueron a recibir el premio en su honor. Por si me están de insultos, ¿sabes? Como me caliento y voy en plan de romper todo. Sí, la verdad que sí. De vuelta, comparto con Judd Nelson. Ahora sí, en los Oscars de este año, del 7 de marzo, la 82ª, si no me equivoco, entrega. Se incluyó un tributo a la obra y vida de John Hughes en retrospectiva con clips de las películas, etcétera, etcétera, y varios miembros de los cast de estas películas. Lo que hicimos acá, pero más resumido. Sí, sí. O sea, donde le agradecen por su contribución a la industria de las películas, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, la cosa es: oh, gracias, ya era hora. Se tardaron, ¿cuánto? 30 años, hijos de remil. Y se lo tenían que dar después de que murió. Gracias. Ni siquiera el placer de recibirlo en vida, redimirlo. Pues este fue un director que se lo trató realmente mal en la industria. O sea, un escritor, un guionista, un director que se lo trató para el sorongo, honestamente. Es que hay una pequeña truco en todo esto. Es un director de comedia y drama adolescente. Sí, pero es más que nada se considera director de comedia. Y la comedia no es una categoría aceptada en la mayoría de los premios. Ese es el gran problema. Sí, lo único que me alegra es la materia que más emoción te da en un medio en que el principal objetivo es generar una emoción. Y es la peor categoría en la que podés caer. Sí, es una... Bueno, sí, lo mismo con los actores que han fichado como cómicos y viceversa. O sea, gracias Jim Carrey por despegarte. Gracias Robert De Niro también, que hace las dos cosas. Gracias a un montón de actores que se han despegado de esa clasificación. Franchella por meterles un palo en el orto a todo el mundo. Gracias Franchella, héroe nacional nuestro. Pero bueno, volviendo a nuestro querido John Hughes, que es más querido todavía que antes, gracias a mí, espero. Y a tanta otra gente que lo ha hecho antes que yo. Apuntar la información. Sí, que se ha calentado en procesarla y en decir la verdad de este hombre. No, realmente ha sido un increíblemente injusto el trato que se le ha dado, pero al menos se lo reconoció póstumamente, al menos. Yo sigo insistiendo, la academia le debería hacer, y me cago en la risa cuando digo esto, porque sé que no va a pasar y sé que son unos reverendos bastardos, pero deberían hacerle su propia estatua de oro, de 100 metros de alto. Debería tener un museo, por lo menos el ala de un museo, el ala Hughes, así directamente. Y sus películas todas están, la mayoría de sus películas clásicas están todas justamente en el Museo del Cine, en algún lado guardadas, pero... Tiene que tener por lo menos el ala Hughes. Debería, la verdad que debería. Pero la realidad nunca es buena con la gente grosa con talento. A todo esto voy a agregar un dato extra, todo esto que no sé si lo tenemos, pero no sé. Todo lo que ha sido animación yankee de entre el 85 más o menos hasta principios de los 90 o mitad de los 90 ha mamado a Hughes de arriba hasta abajo. Todo lo que sea Los Simpsons, las primeras temporadas son Hughes. Todo lo que sea Doug es Hughes. Sí. O sea, busquen, empiecen a tirar y todo lo que ha salido más o menos de esa época es el hijo no consumado de John Hughes. Sí, se menciona todo lo que sea series de TV y películas que trataron de colarse al estilo de vagón, al tren Hughes. Sí, cantidad de cosas. Gente que ha moldeado su personalidad a sus personajes, incluyéndome a mí. Pero yo lo recalco en animación, no Hanna-Barbera, no gente que ha tenido su propio estilo, pero todo lo demás que ha tratado de hacer independiente de alguna manera es hijo no reconocido de Hughes. La verdad que sí. La verdad que sí. Sobre todo lo que sea slice of life, en ese género en particular. De escuela, de pendejos. Secundarias, incluso en fraternidades se ha tomado la idea de seguir con la tradición, pero bueno. No quiero caer en Archie, pero en algún momento caeré. No empecemos, boludo, no empecemos con esa cosa que no van a agradar. Bueno, otra de las marcas icónicas, una de las sellos claves de todo lo que es como Hughes hace su trabajo, es por ejemplo la música. Hughes hace un énfasis demasiado importante en la música, sobre todo en los temas que tienen relación directa con lo que está sucediendo en la escena, o que la misma escena marca el inicio de la música o viceversa. Otra cosa que ya no se hace, el tema que va con lo que está pasando. Por lo general en muchos directores y muchos maestros consideran esto algo bastardo y mal hecho. Porque dicen, si la imagen está pasando, no hay necesidad de remarcar lo obvio. Pero, o sea, muchos lo consideran algo muy mal hecho y muchos lo ayudan como soporte de la historia. Sí, pero acá no lo hacen como Hughes, porque Hughes es un maestro siéndolo. Lo hace de tal manera, ¿cómo decirlo? Es el cue, la señal. La música no refuerza lo que está pasando. La música es parte íntegra de lo que está pasando en la escena. O sea, las dos cosas son una sola cosa al mismo tiempo. O sea, algo que mucha gente ha tratado de imitar y no le ha salido. Pocos lo han hecho y le ha salido muy bien. Pero la mayoría lo trata de imitar y no puede. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, hicieron famoso Hughes es que cada tema que él elegía para una película era un tema que se volvía hit. Es un tema que ya por el éxito de la película, si el tema ya existía, era viejo y no tenía mucha onda, después de que estaba en una de sus películas, el tema estaba primero en las listas de Estados Unidos de música. La película entera se convertía en un videoclip de ese tema, así que... Sí, bueno, como una de las que mandé acá, una de las mejores escenas de The Breakfast Club es justamente la de Fire in the Twilight, que si no me estoy equivocando de tema. O sea, esa es la escena cuando se vuelven todos locos después de haber estado fumando un cacho de porro y empiezan a bailar y a hacer locuras. Y bueno, esa es una de las mejores escenas de toda la película. A vos te falta ver cosas, vos te falta ver Flower para entender lo que te digo lo del musical. Twist and Shout, Ferris Bueller, cuando irrumpe en el la escena que irrumpe el desfile y empieza a cantar Shake It Baby, bueno, ahí se va a la mierda. Es otro de los momentos donde vos decís, este tipo sabe usar la música, sabe elegir, sabe todo esto. Es el creador de lo que yo diría, de lo que yo llamo la OST inteligente. O sea, pues antes uno, como decía, dicen que está muy mal hecho, necesitas reforzarla. Muchos maestros dicen que está muy mal hecho. Y después tenés toda la contraparte, porque estas son dos vertientes, no es que hay más. Es o está muy mal hecho y lo hiciste para el orto, quedaste como un tarado y estás tratando a tu público de tarado. Y lo otro es, lo hiciste muy bien, te apoyaste sobre este tema y lo usaste para desarrollar la historia. Son dos vertientes totalmente diferentes, pero solamente hay dos. No te elegí de qué lado estás parado. Oh, yo soy parado obviamente del lado de John Hughes. Pero como te decía, este hombre creó la OST. Podemos decir la OST, como yo digo, la OST inteligente. La OST que está integrada es, no es una mezcla de temas que están puestos para simplemente para que la película no esté muda, digamos. O sea, no. Estos son temas que son la película, son parte de la película. La película son estos temas y viceversa. O sea, no sé cómo no sé si me explico. O sea, no me estoy explicando, obviamente. Pero digamos que John Hughes fue el creador de la OST relacionada a la película. La OST que está ligada a la película, ¿no? De vuelta en un conjunto de temas para ponerle. O sea, porque antes, no solamente como parte de esa vertiente, antes no se le da mucha pelota a eso. No es el creador ni mucho menos, pero... No, es que antes no se le da mucha pelota tampoco antes de Hughes. O sea, vos tenías una escena de... En Yanquilandia. Vos antes, yo qué sé, tenías una escena de suspenso y ponías un tema más o menos. Hughes te buscaba el tema exacto que te hacía saltar junto con la escena. O sea, y quedaba. O sea, tenías una escena de acción y tenías el tema que te emocionaba a medida que la película te emocionaba en ese punto de la historia. Tenías una escena de romance y lo mismo pasaba. Tenías una escena de comedia y otra vez lo mismo. Es como... Es un trabajo conjunto del director y el director de música, pero... Por lo general, últimamente no le está saliendo bien. No. Hughes lo hacía. No lo hacía un director de música, lo hacía él. Él buscaba la música, él elegía. Y lo que siempre es una de las cosas que se menciona... Eso es un trabajo del director de música y del director. Sí, pero... Algo que hacen en conjunto, algo que tienen que hacer obligatoriamente. Acá era todo Hughes. Él buscaba. Y buscaba de los recovecos más insospechados, sacaba bandas que nadie había escuchado, que... quizás eran muy nuevas o poco conocidas y que antes o después de la película inmediatamente el tema ese de esa banda se volvían populares. O sea, el tipo predijo con sus OSTs, predijo un montón de bandas que saltaron a la fama. Por ejemplo, Simple Minds era nueva, relativamente muy buena, y era una banda no escocesa, irlandesa. O sea, en Estados Unidos casi nadie se escuchaba poco de esa gente. Les pidió que hicieran el tema se hizo. Que esa casi tuvo colaboración de un director de música, que es el que estaba creando el tema para él. Y después de toda la mierda salió el tema, se fue al estrellato. Un montón de temas más de diferentes películas, como Pretty in Pink, también Voló al demonio. Temas incluso de canciones de bandas que los temas eran no eran malos, simplemente no eran populares. De vuelta, Hughes, esa escena, ese tema, popularidad instantánea. O sea, un montón de banda. Justamente Simple Minds también aceptó gracias a su agente, que le dijo, che, este es Hughes, les conviene. O sea, no importa lo que sea, les conviene, acepten, no sean idiotas. Si se lo dan a alguien más, ese alguien más se va a estar cagando de risa a ustedes por rechazar. Como estos se empezaron a cagar de risa de Billy Idol y todo lo otro. Pero bueno, eso es en parte del tema música. Todo conjunto con todo lo otro, director... un visionario. Vamos a decirlo, un visionario. Usemos una palabra de los 80, era un visionario. No, porque no lo quiero relacionar a la saga de películas Sentai. Pero bueno, como les decía, todo el que todavía sigo escuchando, sépalo, es mucho más grosso por haberse aguantado semejante informe. Pero ¿saben qué? Es lo mínimo que le deben escuchar lo que este hombre ha hecho, lo que este hombre ha generado en sus vidas, porque no hay una sola persona que no haya visto al menos una película de John Hughes y que haya dicho, no me gustó, no, las bolas, les encantó. Estas eran las películas clásicas de los 80. Yo hoy en día casi no puedo ver películas de ahora si no son una monstruosidad en efectos especiales, explosiones, etcétera, y decir, ah, bueno, grandes efectos, gracias. O sea, hoy en día no puedo ver eso. No puedo ver una película sin ver eso, o ver cosas que no realmente carecen de sentido, pero resultan graciosas por lo pelotudas que son. Pero cuando uno va a las películas clásicas de los 80, uno siente emociones. Uno realmente, lo que iba a ver en esa época, pagaba un precio mínimo por lo que recibía. Lo que está pagando ahora. Sí. Pero bueno, los grandes serán reconocidos póstumamente, siempre ha sido así. Y bueno, esto fue... ¿Qué quieren ahora? No tienen tiempo para esperar a que me muera, voy a vivir 250 años. O sea, honestamente, vean todo lo que puedan de John Hughes. Todo lo que sea puramente él. En especial lo que haya escrito y dirigido al mismo tiempo. Busquen un torrent compilatorio, creo que debe empezar como 300 gigas. Yo empecé a bajarlos esta semana, las películas que estoy consiguiendo de John Hughes. Hay un par que no son fáciles de conseguir, otras que he conseguido muy rápido. Ah, no, sí. O sea, el 80% de su obra es muy fácil de conseguir. Sí, hay... Sí, sus primeros trabajos es más jodido. Sus primeros trabajos como National Lampoon Class Reunion, que es virtualmente imposible. Hay, creo que, dos o tres torrents, y los dos o tres torrents no tienen señales de vida. Hay una creo que en Emule hay un solo archivo de esa película y tampoco tienes vida. O sea, hay cosas que son jodidas, pero la mayoría es fácil de conseguir. La mayoría se da por cable todavía. Sí, constantemente. Uno no puede pasar, no, uno puede hacer zapping un día sin cruzarse una película de John Hughes. ¿TNT ha vivido de Hughes? TNT, ISAT, Warner en su época, Warner, Fox. Warner en su época le debe el canal a Hughes. Fue Warner, Fox. Era un estudio de televisión hasta que empezó a pasar las películas de Hughes al aire. De vuelta, Fox también. Después, ¿qué otro más? Cine Canal. La vieja época de Cine Canal. HBO no tanto, porque HBO ha pasado otras cosas. HBO no, nunca fue de la rama. Cinemax hoy en día debería hacer un especial conmemoratorio de John Hughes ese día. No sé, todos los canales deberían hacerlo. ¡Ah! Me acordé de otra cosa. Entre tantos homenajes a John Hughes, series como One Tree Hill dedicó un capítulo entero. Otra serie más que cuyo nombre ahora no me sale también dedicó un capítulo entero en memoria a él. Varios capítulos de muchas series que salieron en justamente inmediato a la muerte de Hughes han dedicado, incluso en este año, con las temporadas ni bien empezaron, han dedicado un capítulo a él y a su obra, porque los mismos escritores y directores reconocen lo groso que él fue, porque él, fueron inspirados por él. Los escritores y directores han trabajado con él, ese es el problema. Sí, se menciona que mucha gente se metió al cine gracias a este tipo. Él los levantó de la nada cuando tenían 11 años y los puso a laburar. Y todavía lo siguen haciendo. Esa es la gran joda de entrar ahora. La verdad, no te levanta nadie. No, hoy en día recibir inspiración es tan jodido, boludo. No te levanta nadie. Te entras por contrato un año y a menos de que seas puto y hagas gritar la loca, no te queda. Y la verdad que no. Pero como guionista y director, este tipo ha inspirado gente. Gente que hoy en día labura, y la que no labura de esto lo sigue intentando porque quiere llegar. Al menos no obviamente no van a llegar, quizás alguno muy jodido quizás lo logre, pero nada, no saben que no van a llegar a ser Hughes, pero quieren llegar a ser un director y quieren llegar a tener el mismo título de carrera que él. Sí, pero el boludo es como intentar, yo qué sé, dibujar como Frazetta. Sí, te sale re bien, pero no te va a salir como Frazetta, porque Frazetta ya está muerto y va a ser infinitamente más groso que vos. Sí, además de eso, pero al menos llegás a dibujar, ser un dibujante como Frazetta. No vas a ser igual a Frazetta, no vas a ser Frazetta, no vas a ser más groso que Frazetta probablemente, pero vas a decir, soy dibujante como Frazetta lo fue, como X persona fue de escritor, yo también soy escritor. O sea, es pagar homenaje a tus ídolos. O sea, va a ser la misma carrera que ellos. Pero bueno, esto ya se extendió hasta el punto de lo inmoralmente tolerable, llamando hora. Definitivamente tengo el lado B, ¿no? Sí, tengo el lado B. Bueno, los dejo con una última canción que es Don't You Forget About Me. Gracias, John Hughes. Nunca te vamos a olvidar, honestamente. Decilo, guapairo, no me vas a quedar como un idiota. No quedas como un idiota. Tomá respeto a tus ídolos. Ya ese tipo lo tiene. Bien, como decía, nunca te vamos a olvidar. Ahora, podiste haber elegido otro día para morirte. Lo voy a apreciar algún día, quizás, pero no aprecio que te hayas muerto. A todo esto, murió visitando familia. en Chicago mientras iba caminando. El hombre murió caminando mientras iba visitando familia. Un paro cardíaco. Toda su vida le hizo caminando. Sí, literalmente. Realmente, pero murió visitando familia de un paro cardíaco. Fue algo realmente que no debería haber sucedido. O sea, pero bueno. Al demonio. Gracias, realmente gracias. Lástima, no te seguimos teniendo, la verdad. Y de vuelta, los dejamos con Don't You Forget About Me. Down, down, down, down. Y bueno, gente, con esto concluye Persona no se cae, Majo. Número... Número 4. Número 4. ¡Sí! Edición 161. Y ahora solo faltan 39 ediciones más para llegar a los 200. Si la gente nos deja. Y muy poco para la quinta temporada. Y... a ver, alguna acotación de último minuto que queramos hacer. Aparte de que tenemos a nuestro sponsor, que queda en 3, en Puro Comic, que queda en 3 de febrero en Mi 100. Y a Shibuya Station, que queda en Roca al 700, frente al cristal de la Guaterna. A ver, déjame ver. Demon Soul está muy zarpado, pero realmente me costó más de lo que tendría que haberme costado. A ver, bueno, también. De más tiempo. A ver, yo también los hago rata, ¿eh? Cuando lo hago, tres informes. Reto. No tiene nada que ver. Si mis juegos son más complicados que los tuyos. Pero. ¡Va! Geeks de Gecko. Cuando tenés muchos detalles de. Digamos. Es como que te quiere hacer un informe de Prince of Persia de Family y te quiere hacer más. Es un quilombo, boludo. Más de tres hojas. Quilombo. A todo esto es un quilombo. Recuerden que nuestra dirección de mail es personasque@gmail.com. Te pueden mandar los mails pidiéndonos, sugiriéndonos informes para cualquier sección. Como se dice esa gente que ahora no me acuerdo exactamente cuál es el nombre. O también para pedirnos saludos, para pedirnos un tema que le quieren dedicar a alguien, que quieran escuchar ustedes. A ver. No sé. Recuerden que también se pueden suscribir a nuestro Twitter, a pesar de que no lo actualizo tan seguido y que en Facebook no existimos. Exacto, que es twitter.com/personasecae. Y también nuestro blog oficial, que es personasecae.blogspot.com, donde pueden encontrar el programa, el contenido y ciertas cosas más. ¿Y algo más antes de cerrar? No sé. ¿Felicidad del queso? ¿Felicidad del queso? No, ya dijimos la felicidad del amigo la semana pasada. Así que mucho, no sé qué tanto. Pero qué mal que nos perdimos, Anime Friends. Qué mal que nos perdimos eso. No sé. Esperamos vernos en próximas ediciones. En esto que empezó no se cae, Majo y todo eso. Todo eso. Bueno, mandamos un tema para cerrar y listo. Bueno, un tema. Hasta la semana que viene.